de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales, desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucal y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia, por un mundo matinal. Buenos días. Aquí comenzamos el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Comenzamos una nueva jornada del matinal de este día miércoles, ya 20 de agosto. Y saludamos también a la gente que lo escucha a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, en la sexta región, a través de Radio Aucan. Y que nos escuche también a través de la señal online de Radio Aucan, que mientras tanto es My Radio Stream Radio Aucan, / Radio Aucan. Momentáneo, porque estaban haciendo los cambios. Recuerden que ellos también están a través de TuneIn como Radio Aucan. Así que me parece que ya están ahí y pueden encontrarlos también a través de la señal online. Y comienzo saludando, como todos los días miércoles, nos acompaña Alfonso junto a Inés. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola, buenos días Inés. Hola Alfonso, buenos días Toño. Saludos a todos, hola. Hola, hola. Saludos a la radio, a los oyentes de Radio Can y a todos los amigos que trabajan allá en San Fernando en el 107.1 de la frecuencia modulada. También a todos los que nos escuchan acá en Estación Central a través del 107.5 de la frecuencia modulada. Un saludo en especial a tu mamá Inés, que debe estarnos escuchando seguramente. Oiga, hoy día no. Esto no es el día martes, ya. Hoy día no. No está la señora. Pero no, un saludo a todos, también a los tuiteros que ahí nos siguen en las redes sociales. Sí, con harta información hoy día aparece, ¿eh? Sí, han aparecido hartas cosas. Sí, se han aparecido algunas cosas que han sucedido tanto en a nivel internacional como a nivel nacional. Claro, y con un día helado. Fresco, diría. No tan helado, porque han habido días más helados. Sí, pero no, pero para el cambio fuerte de temperatura que tuvimos en la semana, está helado. Del lunes al martes fue muy, muy, muy brusco, sí, el cambio de temperatura, como bien dices. Y hay hartos resfriados gracias a ese cambio. Claro, po. Oye, ¿y tú cómo estás? Bien, sí, ahí estamos. Bien. Se puede decir. Y que recordar, sí, a los amigos. Descansando un poco más. Qué bueno. Y recordar a los amigos que se nos viene nuestra peña. Así es, eso es el día 30, sábado 30 de agosto. Exacto, a las 10 de la noche. En el multiuso de Las Estepas 845 de Villa Francia. Exacto. Artistas invitados, rica comida, baile también. Y bebestible. Y la grata compañía de todos nosotros. Así nomás es. Ahora, no sé si para todos será muy grato tenernos a nosotros juntos, pero bueno, la grata compañía de nosotros. Así es. Y la podemos conocer, compañía entre ustedes. Claro. Y recordar que esta peña es una autogestión para poder tener mejores equipos, salir mejor al aire y todo el tema. Claro. Y mejorar la parte interna también de la radio. Exacto. Recordar que somos una radio que trabaja con autogestión solamente y con los aportes de nosotros mismos. Claro, absolutamente autónoma. Exacto. Acá no recibimos dinero de nada ni de nadie. No nos gusta. Más que no nos gusta, no va dentro de nuestra política. Sí, pues. No nos gusta. Sí, es eso. No nos gusta. Oye, va a estar Gañán con Trova. Sí, ya. Va a estar Pancho Villa. Ah, mira. También bien. Con Trova. Tenemos grupos pachangueros. Ya. Para que movamos el esqueleto ahí. Sí. Viene Café con Merquén. Y también viene una señorita, creo, a cantarnos. Sí, La Concha, por ejemplo. Exacto. Está la gente de Manuel de Carroña. Ahí varios más. Hip hop va a haber también. No sé, hay de todo. Para todos los gustos. Va a haber a todos. ¿Ah? O sea, va a ser larga la cosa. Y una larga buena duración. Y una buena banda Charleston ahí también para el resto. ¿Viste? Tenís Charleston. Y la animación grata de no, ahí ya guateamos, pero lo que había no teníamos. Para que, mira, hasta le bajas el perfil a esos jóvenes que ahí con esfuerzo y dedicación aportan a la radio. Exactamente. podríamos decir algo así. Sí, a nuestros cangrejos nomás. Sí, un saludo para ellos. Recuerden, mañana está la inmortalidad. Ayer estaba escuchando a Buenaventura. A Rolanda Buenaventura. Está simpático. Sí, yo escuché hasta como cerca de las 2 de la mañana. Ahí está. Ahí está qué cosa. La cara de Alfonso trasnochado que tiene. Ah, sí. Mira, sí. Como alegan acá. Claro. Oye, ayer Maxi nos dice, la votación del Colegio de Profesores sobre propuesta del gobierno finalizó ayer a las 19 horas y aún no se tienen resultados. De hecho, nosotros no estuvimos consultando ahí como a eso de las 2 de la mañana. Estaba más lento que la de plebiscito del 88. A las 2 de la mañana había escrutado el 20% de la mesa a nivel nacional. Quedaba como ganador a la propuesta del gobierno, previo trascendido, y de hecho ya había un medio de comunicación que así lo estaba señalando, decía que había sido rechazado por casi un 70%, entre un 60 y 70%, lo que despertó más suspicacia, y del Colegio de Profesores no había ninguna respuesta ni dato oficial. De hecho, el primer dato oficial, para que tengan una idea, sale a la 1:34 de la mañana. Bastante llamativo, porque esto vendría siendo un golpe y una crítica directa de parte de las bases del Colegio Profesor a nivel nacional contra Jaime Gajardo, que todos saben que también es muy cercano a este gobierno, más que cercano, militante de uno de los partidos que está dentro del gobierno, y generaría un problema político no menor entre el profesorado y el Ministerio de Educación a puerta de una nueva convocatoria de marcha que es este jueves a las 10:30, recuerde, también ahí está la información en radiovillafrancia.cl. Hay hartas movilizaciones entre tomas y, por ejemplo, la ACE hoy día apareció con todo. Y agradecemos a la gente de la revista Mala que nos envía la información en términos de movilización. Así que está ahí reinteresante lo que está ocurriendo y que tiene que ver básicamente con que está un poco movido. De hecho, esta marcha, lo pueden leer también, insisto, en radiodelfrente.cl, no solamente tiene una convocatoria, tiene un punto de inflexión y es lo que se está dirimiendo dentro de las mismas organizaciones estudiantiles, dentro del movimiento estudiantil. Está enfrentándose quienes ven en esto una pasividad de parte del movimiento estudiantil de muchas oportunidades, teniendo como crítico a sus propias bases, porque es lo que se ve. Y por otro lado, quien dice que hay que aquí golpear la mesa, entrar a recuperar la herramienta que les dio precisamente esa fortaleza como movimiento, que es la movilización y las acciones constantes y sistemáticas. Entre medio de esto está lo que tiene que ver con la el fallo de la quinta sala de la Corte de Apelaciones respecto al tema de las tomas, que también nos va a meritar un poquito de discusión. Pero la ACES, por lo menos, está intentando ahora generar un ambiente, cosa que no se vio en la marcha pasada, salvo cosas muy puntuales. Por ejemplo, ayer salió la gente de la CONE ir y Nashla Aburman, que es de la Revolución Democrática, de la FEUC, en el Paseo Humada, entregando como panfletos y todo eso. Se está demandando como algo mucho más potente, porque se entiende a creer, o por lo menos hay una percepción de que hay algunos tratando de defender la reforma a rajatabla. De hecho, ayer yo, por ejemplo, escuchaba a Nicolás Izaguirre, que estaba en el Congreso. Y cada vez uno termina más confundido. Entonces hay algunos, pero empecinados en defender una reforma que al final no se entiende, y no se entiende desde la cabeza hacia abajo. Y algunos tratan de defender una reforma que se supone también entienden. Pero lo que está aquí claro es que ya en la discusión no es la misma, la cambiaron. La discusión hoy día tiene versa netamente en el lucro, pero en el lucro en términos de sus restricciones. Segundo, versa en cómo dejan conforme a un grupo de padres que apareció de la nada, esta mayoría silenciosa de la que hablaba Joaquín Lavín en su libro La Revolución Silenciosa, por allá casi a finales de los 80, y que recordaba el otro día Andrés Velasco en Túnez Acero, y que hoy día vuelve a salir. La mayoría silenciosa, para los que no saben, es la gente que no se moviliza, porque esa es la mayoría del Chile. Esa es la mayoría de la gente forzada, trabajadora y todo, que siempre viene alguien de la élite a contarnos sobre la mayoría silenciosa que él siempre escucha. Y hoy día se está haciendo una reforma a la medida de la mayoría silenciosa. O sea, que no se moviliza, pero que son los padres que hemos escuchado una y mil veces. Porque tú no necesitas mucha gente para hacer ruido. Por ejemplo, un grupo de gente muy chiquita, vinculada a la gente de Evópolis, puso un recurso de protección, interpuso dentro de la justicia una medida, intentó judicializar una de estas, bueno, y sale el fallo de la quinta sala de la Corte de Apelaciones. Y no está hablando de que representa a todos los padres y todo el tiempo, está hablando de un grupito chiquito de personas, pero que tiene una amplificación. Y lo que ha logrado hacer la élite con esto es básicamente ocupar las herramientas que siempre ha tenido. La élite siempre tiene más amplificación. Dos de la élite valen lo que valen 100.000 personas. ¿Por qué? Porque los medios logran esa amplificación. Y la clase política también. Es parte de lo que vamos a estar revisando hoy día. Insisto, aporta. Mañana hay marcha. Y una nueva marcha de movimiento estudiantil que puede ser, yo incluso creo leerlo de esa forma, un punto de inflexión dentro de lo que va a ser el movimiento estudiantil este año. Para una reforma que ya plantea cifras en términos de datos o fechas como ya 2020, como si no ocurriera nada con eso. No explicando que con ello lo que tratan de asegurar es ganar la próxima elección, para decir que no se va a retroceder lo que ellos están avanzando. Lo que parece un juego tremendo. Que vengan a instalar esta cosa de lo gradual. La única persona que hoy día está beneficiando es a los que están ganando dinero. Entonces, estamos viendo, Max, respecto a la información, estamos llamando a la ambulancia también, que casi se nos muere el Alfonso acá. Sí. Pero estamos en ello. De hecho, nosotros teníamos información, nos pregunta a propósito de la elección del Colegio de Profesores, que ayer hasta la 1:34, que sale la primera información, pueden chequearlo en la misma página, que dice que no carga ahora el Max, pero a través de Twitter, Magisterio Nacional o Magisterio NAC, o buscan Colegio de Profesores, les va a salir en Twitter. A las 1:34 de la mañana, el primer cómputo del 20% de la mesa escrutada, según señalaba, daba por ganador, por un 54%, si no me equivoco, a la propuesta del gobierno. Así que vamos a estar revisando aquello que tiene que ver con el colegio de profesores. Que insisto, puede ser muy puede ser una cosa muy pequeña, pero que puede generar un tema muy, muy grande. Había mucha preocupación en la madrugada, en el gobierno, en La Moneda, porque esto era una derrota tremenda, cuando se supone que esto era un trámite. Se suponía que el colegio de profesores ya está todo arreglado, votaba los 5 puntos, dejaba como de lado el tema de la deuda histórica, pero generaba algunos acuerdos, no todos los que querían los profesores, pero algunos acuerdos, y con ellos se evitaba también tener contra los profesores. Entonces esto era una reforma que se estaba llevando a cabo con ellos. Las bases no lo están leyendo así, de hecho lo estaban manifestando distintas, ayer estuvimos conversando respecto a eso, y al parecer habría perdido la propuesta del gobierno. Aunque ayer, lo poco y nada que se tenía de información, insisto, en la madrugada, el Colegio de Profesores, la directiva dada por ganadora, directiva que estaba compuesta por Jaime Gajardo, directiva que estaba compuesta por Bárbara Figueroa, por si usted lo recuerda, ella es del Colegio de Profesores, y desde ahí es presidenta de la CUT. Así que vamos a revisar eso, y ante las consultas insistentes de Max, vamos a hacer lo posible por tener los resultados oficiales. Así que estamos en la previa. Oye, yo ayer tuve... Claro, pues yo leí en... ¿Está ahí bien? Sí. Luego que casi te moriste y pasó, estábamos tratando de rellenar... Hay una lágrima. Sí. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Tan, tan, tan, tan. ¡Oh! Sí, no, la ¡qué tema viento, más viejo! ¿Y vos? Eso lo escuchaba mi abuela. Sí, bueno, pero bueno, buena... Buen tema ese, es de una banda argentina, ¿no? Sí, así es. Es muy bueno. Sí, pero ¿estáis bien? Sí, estoy bien. Perfecto. Está súper sí. bien. Aquí estamos súper bien. Nos asustamos por acá. Está súper sí. bien. Está súper bien. Igual la... No, oye, yo ayer estuve leyendo en un diario... En un, no en un nombre diario. ¿Cuál? Porque ayer ya estábamos hablando de Mark Zuckerberg cuando dijeron... No, en Facebook nos no, dijeron... No, no, no, fue anoche en el... Con D, Dinamo parece que... El desconcierto. El tema del Colegio de Profesores queda tan claro, obvio. Claro, y salía, sí, por ejemplo, de que se habían apoyado los 4 puntos y que estaba el 70% de los profesores en desacuerdo por la deuda histórica. Y yo me quedé con eso hasta que a la 1:00 vi un tuit de acá de la radio en que no era nada así, po. O sea, no hay nada claro. Ay, lo que yo me llama la atención, ¿tanto se demoran en contar unos votos? O sea, son hartos votos y votó harta gente, pero aquí hay un tema que obviamente no había respuesta. De hecho, no se iba informando tampoco a tiempo. O sea, alguien puede conceder sin ningún problema, creo yo, en términos de sentido común, que se puede demorar, sin duda, eso. Pero tú vas informando sobre el proceso, porque es una elección ya, y la cual se jactaba en la tarde que había participado mucha gente. Por lo mismo, y en virtud de que participó mucha gente, no solamente se es transparente en el proceso, y lo más que se pueda, sino que va informando, diciendo, bueno, estamos acá, se está llevando el 3% de las mesas escrutadas, no sé, algo, porque hablaban algo de cierto de 40.000 personas que habían participado. Y dentro de ello, formando, pero no puede ser que a la 1:34 aparezca la primera información. Claro, ¿ah? Porque ¿a qué hora se cerraron las mesas? A las 19 horas. Imagínate, o sea, mínimo a las 8 o 9 de la noche ya tendrían que haber tenido alguna información de las primeras mesas, porque se va dando, como bien dices tú, se van dando información... cotidianamente, durante un periodo, cada media hora, cada una hora, cada hora y media. Pero no 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. O sea, después de 6 horas, recién el 20%. Entonces, es como para... Puede que no haya habido nada extraño, puede que no haya pasado nada extraño, pero da la suspicacia, pues, queda ese bichito de que no habrá algo raro. Es que cuando hemos ya no han vacunado en elecciones anteriores. Están hablando, yo estoy leyendo acá, en el están hablando de que, a ver, primero, que no han llegado todas las actas de todas las regiones. Eso ya más o menos complicado, porque en otras ocasiones ocurrió sin mayores problemas, por así decirlo. Mm. Hasta ahora, son las 10:38 de la mañana, y saludamos a la gente que escucha la repetición, que vendría siendo las 6:38. La retransmisión, le mandamos saludos también a quien nos escucha, no es poca la gente que nos escucha en la retransmisión, y todavía no hay informaciones oficiales respecto a eso, salvo la que les digo yo, que estaba lo del 20% el día de ayer, o sea, hoy día en la madrugada, y que estoy tratando de buscar, espérame un poquito, que quiero ver, sí. La última información, el primer cómputo oficial de consulta nacional docente con 20% de la mesa escrutada, colegio de profesores, se establece ese que un 52% aprobó y un 47% rechazó en consulta. Eso anoche a la 1:34 de la mañana. Y después de eso no había... Ojo, y eso ocurre, después cuando habían ya gente preguntando, entre la cual se incluye también la radio como medio, diciendo qué está pasando con los resultados de este. Pasa un minuto y sale esta información. Desde ese momento no ha salido más información. ¿Hasta ahora? Hasta ahora. Tengo la respuesta que entregan algunos respecto a por qué no estaría, porque mucha gente está preguntando, bueno, ¿qué pasa? Pues si esto es más complicado que una elección en Irak. Votaron 40.000 personas y a las 19 horas finalizó, dice la gente, o quien está a cargo de la cuenta, que se llama un CM, un Community Manager, de la cuenta del Colegio de Profesores. Las actas deben llegar de todo el país, porque esto finalizó a las 19 horas, eso señala eso. Anoche no estaban todas las actas enviadas. Dice, y acá le respondo a otra gente, a uno se ha escrutado las actas y ya se entregó anoche el primer cómputo un 20%, la verdad, no es un primer cómputo que podamos decir muy serio. Llama muchísimo, insisto, la atención aquello, porque es irregular. Y está tratándose, de hecho, muchos ayer especulan, decían, bueno, se está retrasando, por la sencilla razón de que no quieren que salga en el rotativo de mañana. Usted sabe que hay una cierta hora. Si esto hubiera salido como a las 12, alcanza a ser. El titular hubiera sido duro revés para la directiva, claro, del Colegio de Profesores, para Gajardo y para el gobierno. Estamos a puertas de una marcha, ya lo decíamos. Entonces, como que esto se está retrasando. Y ahora se está retrasando para los diarios de la tarde, para los... ¿Se está retrasando un impacto? O efectivamente hay, claro, problemas con la acta, si uno no tiene por qué decir que no es así. No está la información en términos concretos, pero por lo menos hay que establecer de que raro es raro. Que huele mal, huele mal. En eso se podrá molestar gente, todo lo que tú quieras, pero no huele bien. Huele poco transparente. O sea, a mí me da desconfianza inmediatamente, pues, con todo el tiempo que ha pasado, un puro cómputo de 20%, para mí hay gato encerrado, pues, o sea, lo puedo leer entre líneas rápidamente. Esa es la idea que queda. Claro, pues, y no es que sea con una mente mala ni todo el tema, pero te he demorado cuánto, por último ya debería tener el 50%, pues. Claro. Ah, pero no creo que las cuestiones viajen en tren, pues. Claro, o más, porque está en... sí, es que es llamativo, porque, y te vuelvo a insistir, es un tema bastante complejo el que no se pueda tener acceso a esto, y que también termine siendo una derrota tremenda para el gobierno, porque esto habla también de un manejo político, de que la gente no está comprando lo que le están diciendo. Y acá se ve que hay una intención de cubrir eso nomás, que puede ser muy complejo para alguno. Así que, en ese sentido, claro, llama la atención lo que está ocurriendo acá. Y teniendo claro que, por ejemplo, el Mineduc está en toma, que es un tema importante, que lo que le estábamos señalando en la mañana, nos quedamos pegados con el Colegio de Profesores, y que está habiendo una... está viendo una especie de... Hay gente que está por reactivar esto. Es decir, que ya sabe que está medio fome. Pero no por tema de entretenimiento, sino porque la verdad, hoy día de lo que no está ni es la discusión que se instaló, ni son las medidas que se pidieron. Entonces, estamos trabajando en lo suyo. ¿Qué nos pide usted? Nosotros le pedimos educación gratuita de calidad. Sí, mejorar los baños. Estamos trabajando en eso. Ah, nos hemos comprometido, lo dijimos en la campaña, vamos a tener baños bonitos y vamos a tener baños para todos. Oye, nosotros dijimos educación gratuita de calidad. Por eso te estoy diciendo que vamos a ver la mejor manera de que la mayoría pueda entrar a estudiar sin tener que hablar. No, no la mayoría, todos. Estamos diciendo que los baños queden bonitos, en los colores que ustedes puedan elegir. Y ahí se ha catado todo el rato. Claro, y le aseguramos que en el 2020 va a haber educación gratis para todos. Y habían empezado primero en el 2016, se supone. Claro. Y ahora ya vamos al 2020. Vamos en el 2020. Entonces, además, hay otro asunto que está en este momento gatillando. Los jóvenes las bases se están movilizando o intentan movilizarse, preparan marchas y sucede que de parte del gobierno dicen, ¡ah, qué bien! Esta es una marcha para apoyar la reforma, esta es una marcha para apoyar el gobierno, esta es una marcha. Y todos los medios de comunicación empiezan a decir, sí, es la marcha a favor de lo que está realizando el gobierno. Entonces, la gente que se moviliza, se siente que la están utilizando, o sea, que la están manoseando. Y es el colmo, porque sucede que, pucha, yo estoy preparando una marcha, estoy preparando a la gente, estoy haciendo todo el trabajo, me saco la mugrienta para demostrarle al gobierno que está equivocado, y el gobierno viene y dice, gracias compadre, porque usted está apoyándome. Pero no es primera vez que nos públicamente. ¿Qué pasa, po? Entonces uno queda así como, pucha, ¿qué imagen doy a mis bases que están haciendo conmigo? O sea, me están basureando, ninguneando gratuitamente y se están aprovechando de mí para poder lograr ellos su plato de comida que están cocinando en esa cocina donde caben poquito. Creo que por ahí mismo va el tema de las ACES hoy día, porque se toma el Mineduc y se toma diferentes liceos, con Chalí, en Recoleta, y es para demostrar, porque, claro, hace pocos días salió la nueva mayoría diciendo que hay que defender la reforma. Entonces se hacía ver como que esta marcha era para defenderla. Obvio. Pero acá, si lo dijo Izaguirre. Claro, pues, pero que acá, la marcha era para eso. Pero acá la ACES está demostrando, por ejemplo, en este minuto, que no es así. Claro, por eso. Y está dejando, claro, o sea, tomarse el Mineduc, tomarse algunos liceos. Sí, es la única forma, pues. Sí, claro. No somos, pues, estamos claros. Claro, claro, es la única forma de que tienen las bases para poder darle a conocer al gobierno de que, oye, no nos vengan a agarrar para chuleteo, pues no nos agarren ustedes para agüita para su molino. Y esto había pasado también, yo me recuerdo, no sé si es así, que pasó también en marzo con una de las primeras marchas que hubo por la educación, que también se pensaba que el gobierno, porque el gobierno salió diciendo de que era por apoyar los cambios que venían y todo el tema. Claro, la primera marcha que se hizo, que recuerdo que fue, me parece, en abril o en marzo, fines de marzo. Sí, una cosa así. Esa marcha, justamente el gobierno sacó una declaración diciendo de que agradecía a la gente que se iba a movilizar, porque con eso estaban llamando a que las reformas que venían se cumplieran. Esta era una marcha en favor al gobierno. O sea, cada vez que han habido marchas, siempre el gobierno ha sacado sus cuentas favorables para ellos, claro, diciendo de que las marchas y las movilizaciones y lo que se hace es porque ellos lo están moviendo desde arriba. Claro, a favor de ellos. Súper agradecimiento para ellos, claro, por su gran labor. Claro que sí. Eso están haciendo. Por eso dan la autorización de pasar frente a la moneda, por eso dan la autorización para que hagan las marchas por toda la Alameda si quieren. No hay ningún problema porque son marchas en favor del gobierno. Claro. O sea, ellos lo hacen ver así para el resto. Obvio, de la ciudadanía que no está enterada de todo lo que está pasando. Y a nivel internacional también. Claro. Les conviene dar esa imagen. Claro, no, o sea, no va a faltar el diario o el pasquín que salga de algún otro país diciendo, miles de personas se movilizaron a favor del gobierno. Obvio, porque se cree lo que están diciendo. Claro. ¿Cuál es la información que le aparece? Esa, es lo que le interesa mostrar más que entonces, nada. Entonces ellos la se hacen cómplices de esa información, cuando la verdad y la realidad que la gente que va marchando por la Alameda es gente que no está ni ahí con el gobierno y que está exigiendo cambios profundos. Claro, que se derrumben las famosas, estos pilares de educación que tenemos y que ya no haya más reformita, una pasada de pintura nuevamente nomás. Y que se empiezan a hacer fundaciones. Claro. Como corresponde. Que vengan las bases, bien, claro. En forma. Ese es el tema. Pero bueno, para mí, felicitaciones a la ACE. Porque sí, bajo hoy día sí. Estado, sí. Creo bueno, que es lo que tenían que hacer las organizaciones estudiantiles. Claro. Y también lo que tienen que hacer las organizaciones sindicales en el país. Es lo que tal vez debieron hacer la gente que está sindicalizada cuando la CUT hizo el chanchullo del sueldo mínimo. Y que ahora ya va a marchar también. Claro. Entonces, todas esas cosas, yo creo de que es hora ya de que decirle al gobierno, y me alegro que la ACE lo esté haciendo, decirle, saben, ustedes están equivocados, ustedes se están aprovechando de nosotros, nos están ninguneando, y eso no lo tenemos por qué aceptar. Claro. Porque si siguen las cosas así, esta situación se le va a ir poniendo cada vez más complicada al gobierno, y el gobierno igual va a tratar por todos los medios de sacar agüita para su molino y tratar de arreglar las cosas como que todo es a favor de ellos, pero la cosa se está derrumbando. Claro, yo creo que los cabros también van a empezar con el tema como eran las marchas cada dos meses, como que bajaron la guardia y todo el tema, y empezaron a sentarse en esta mesa coja, en esta cocina que te dejaban mirar por la ventana nomás, claro. Y no podías opinar, ¿no? Pero te decían, no, si está ahí acá adentro. Pero no calles, así que quédate afuera de la ventana, mira tú nomás. ¿Ah? Y con la ventana cerrada por claro, cerca. Claro, claro. ¿Ah? Sí, era mirar nomás. Claro. ¿Ah? De hecho, igual es... O sea, la visión que tengo en particular respecto a tipo de acciones me parecen bastante buena. No solamente porque marca esa distancia necesaria para separar ciertas cosas. Y aparte porque, bueno, es lo que espera también de un movimiento estudiantil, no que parezcan promotores de un gobierno, me parecen promotoras y promotores vendiéndote producto en el Paseo más respecto a, no, compra este producto, no, sí, bueno, y te repite un poco lo que le han pasado a la empresa, y se ve como no sé, una agencia de publicidad que pone promotoras y promotores para venderte, Y eso ha generado, ojo, porque esto viene hace un rato ya, ha generado este problema dentro de las bases que vienen alegándose bastante rato. El último confeche, las últimas confeches, si uno puede señalarlo así, ha sido bastante tensionada precisamente por eso. O sea, la misma gente a ellos les critica, oye, de hecho, llaman a marcha y parece que se estuviera apoyando al gobierno porque no se deja lo suficientemente en claro que no es así. ¿Ah? Porque el otro aparece y todos saben que hay organizaciones acá que son no son pro gobierno, son del gobierno. No es un tema así como, oye, sí, es que como que apoyan el gobierno. Son del gobierno. Y eso es poco transparente también de alguna gente, y eso ha generado bastante molestia, dicho sea de paso. Por lo mismo, lo que está en juego acá no es quién es más bacán. Lo que está en juego acá es que ya no se está discutiendo de lo que se dijo que se iba a discutir, y eso es un hecho, ¿ah? En esta embolinada de la perdiz que está. Y otra cosa es que se está metiendo actores acá a participar que son precisamente los que se quieren erradicar, los que se exigió se erradicaran, a toda esta gente que hace negocio con esto, tan sumados como si no pasara nada, absolutamente nada. Y eso es inaceptable. Y se está permitiendo. Y lo están permitiendo también gente que está hipotecando su capital político o su imagen, qué sé yo, para respaldar a un gobierno que en definitiva lo que está tratando es dejar bien, quedar bien con Dios y con el diablo, pero en definitiva las plata le está poniendo toda la privatización al diablo. Entonces, en ese contexto, me parece que posturas como esta... Que ya la verdad la ACE también está perdiendo fuerza y también necesita este tipo de acciones, pongamos las cosas como son, porque ha entrado en esta cosa que en un momento se sentó y que en un momento no y todo, y también generó ciertas dudas, bastante diría yo, y en este sentido de constantemente estar discutiendo y contestándole a la élite, dando cuña en la segunda, etcétera, etcétera, la cosa se ha perdido en esa desconexión con las bases. O sea, tú no veías efervescencia porque la verdad no ha llegado ninguna efervescencia ahí. no llega a los colegios de la periferia. Si los colegios no son 4 o 5 colegios de emblemáticos, el país es mucho más que eso. Y sobre todo en regiones, en la octava región, que hay un colegio que se cae a pedazos, que ha estado en toma pero no sé cuántas veces este año, y está ahí. En Concepción. Peleando. Está peleando. Sí. Entonces, es bien, a veces, tirado las mechas. Te refieres al Enrique Molina, ¿verdad? Me refiero al Enrique Molina. Que es emblemático y antiquísimo. Uno de los primeros colegios, entre comillas, municipal o público, público básicamente, de Chile, uh-huh. Que es donde se funda posteriormente la Universidad de Concepción. Uh-huh. Es de ese colegio donde sale la Universidad de Concepción. Entonces, que esté tirado ahí, básicamente porque no le quieren pasar la plata, porque básicamente casi podríamos decir que desapareció la plata nomás. Uh-huh. Ellos están alegando, por ejemplo, de que le quieren instalar sea como sea. Le quieren instalar esta cosa de la jornada escolar completa con las condiciones que tienen. Entonces no les pasa la plata si no instalan la jornada completa. Y dice, pero no están agarrando para el leche, o si no tenemos ni siquiera cómo implementarla. De hecho, necesitamos la plata para que esta cuestión no se siga cayendo. Y pasa como pasa en otros colegios, como pasó, por ejemplo, en estoy tratando de acordarme, no era La Serena, que pasó en el norte, Copiapó, todos los colegios movilizados, sí, todos los colegios movilizados. Sí. Entonces, hay esta cosa, y también hay un centralismo, y también hay aquí, cada uno hace apuestas políticas, me parece bastante, bastante arbitraria a rato las organizaciones estudiantiles, porque se habla mucho de bases, pero las bases no están solamente acá. Y lo que se está pidiendo acá es apelar hacia allá. En este momento está la gente de... te voy a explicar más o menos quiénes están ahí o los que uno puede apreciar. Bueno, Lorenza Soto está dando declaraciones en este momento. Se ve alguna gente también de la CONFECH que estaría apoyando esta movilización. Enhorabuena, me parece bien. Me parece súper bien eso. Y que se marque esa distancia es importante, porque mucha gente está planteando que la verdad ya no le interesa mucho ir a marchar para terminar reafirmando un gobierno en el cual no está de acuerdo. No porque le caiga bien o mal, sino cómo está yendo las cosas. De hecho, ayer pasó como si nada, más piola. Se aprobó en el Senado la reforma tributaria, uh-huh, con más arreglos del que ya tenía. Uh-huh. Súper contento, sí. Y apoyada esta vez por la UDI. Obviamente, pues, si tiene más arreglos, o sea, si está... les deja el camino abierto, ¿cómo no van a votar a favor? Pues tienen que aplaudirlo de pie, pues, y todos tomaditos de la mano, sacándose fotos, ¿o no? Ah, parece que no, pero bueno, para allá iba la cosa. No podían ser tan obvios, po. Sí, sí, no, seguramente, no podían, pero es que la otra vez fueron obvios así, po. Sí, pero es que bueno, después, no podían. Después se dieron cuenta de claro. Que han aprendido, ¿eh? De a poco han aprendido. Sí. Zorros viejos los hombres. Claro, ¿eh? Sí. Pero el tema es que... Claro, po. Yo aún no entiendo qué pasa con la reforma educacional. Es que todos nadie los días entiende, cambia. Por todos eso. Los días viene un punto que vamos con el copago, que no, que si el copago se va, van a subir más los colegios particulares. Bueno, si no estamos hablando de educación gratuita. Pero no te preocupes, que el día menos esperado, menos pensado, vamos a despertar en la mañana y nos van a decir, ya, se votó. ¿Qué? ¿La reforma? ¿Cuál reforma? Educacional. ¿Y cómo quedó? Ahora van a ver, pues. Y ahí va a estar, y ya está cocinado, pues. Claro. Porque aquí las cosas, sí, pues, se cocinan en un poquito, porque en la cocina no cabe mucho, dijo Saldívar. Por lo tanto, de un grupito, y deben estar cocinando en este momento, se me ocurre. Ya deben estar cocinando ahí, preparando, qué le ponen, qué le sacan. Yo creo que va a quedar... Y deben estar en alguna casa de Vitacura o de la Cota Mil, por ahí deben claro. estar. Porque allá pero... hacen, las cocinas son más completas, tienen más cosas. Claro. Entonces, yo creo que va a quedar la reforma, sí. Va a quedar la reforma así como más plata para las subvenciones. ¿Para que mira, es probable que una posibilidad podría ser de que se acabe, ¿verdad? Y sea gratuita, pero el Estado... les va a subvencionar. ¿Qué va a ser lo mismo todo? Entonces, al final, somos nosotros, con nuestros impuestos, quienes vamos a pagar la educación. O sea, la educación pasa a ser pagada igual que antes. Claro, se va a quedar lo con mismo. Con la diferencia que no te das cuenta cómo te están sacando la plata. Solamente. Solamente cambian las palabras. Claro, pero las platas salen de donde mismo, claro, del mismo bolsillo, sí, y van a dar al mismo bolsillo. Exacto, por eso. Claro. Una linda forma de maquillar. Claro. Eso es todo. Una tinturita para el pelo. Eso. Eso es. Y si cuando se empieza a descolorar, le vuelven a teñir y queda como claro, que nada pasó. Pero me interesa, quizás me interesa. ¿Qué le interesa? No me interesa, perdón. Estaba, no te interesa. No. Ya, ¿qué no, cosa? Ay, ya. No, lo digo que me gusta que esté la Confech apoyándola, que estén separando aguas de una vez por todas y que dejen este estado de alerta, que ya llevábamos cuánto tiempo en estado de alerta, como 6 meses por lo menos. Uh-huh. ¿Ah? Entonces ya está bueno ya que se empiece a golpear la mesa y que se empiece a escuchar las bases. Ayer estábamos hablando de eso. ¿Mm? Estábamos hablando precisamente de eso. Escuché poco ayer el matinal realmente, estaba sí, en reus. Pero mientras lo escuche la gente que tiene que escucharlo, todo bien. Ah, muchas gracias. No, escuché la única parte donde me dijeron esquizofrénica. Estuve entretenido. ¿Qué pasó conmigo? Así creo, así escuché yo. Pero sigamos, sigamos estamos hoy hablando cosas importantes. Importante. Sí, sí. No de tu desperfilamiento del día de ayer. Ocúltense. Sí. No, en mucha realidad, gente quedó impactada con ¿Con qué? Con tu comportamiento. Nada, ayer mucho saliendo de todo, esperamos la repetición y grabamos sí, el momento exacto, justo. ¿De qué? Si alguien lo quiere como ringtone, lo dejé de ringtone para mi teléfono. Lo podemos mandar sin ningún problema. Sí. No, pero de verdad, o sea, de una vez por todas, por favor, escuchen a las bases. Una vez que sea, siguen esto, ¿cachai? La ACE está dando como el primer golpe. Esperemos que la Confech y todos los terminados en ECH, de una vez por todas, se pongan bien los pantalones. Robotech. Claro, Robotech. Se pongan bien los pantalones y dejen así como, bueno, creo que ha ido la Confech así como apoyar por encima y por detrás vayan a estar haciendo sus chanchullos. No lo espero. Es que ahí tenés que entender que la Confech es una confederación. Hay distintas federaciones y hay distintas sensibilidades. Ojo. Hay distintas formas de ver una misma situación. Sí. Y frente a eso también tienen distintas formas de expresarse. Exacto. Por eso me alineo más con la ACE. Somos más como más cercanos. Es que además la ACE es una sola institución. Claro. Entonces, por lo tanto, tiene una dirección, una línea bien concreta y bien clara de poder decir, sí, para allá va. Pero como decía Toño, es cierto, la otra es una confederación. Por lo tanto, cada federación toma de repente caminos diferentes en un momento dado. Claro. También hay que entonces, por eso. Claro. Pero que estén ahora, en este momento, apoyando sí, es importante. Es un puntito a favor para ellos. De la información claro, que hay ahora, está hablando la Lorenza Soto, vocera de la ACES, a las afueras del Mineduc que está tomado, explicando, bueno, en qué consiste esto. Bueno, los estudiantes explican que, bueno, hoy día amanecieron 7 colegios tomados, uno en respuesta a lo que es este fallo de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones llevada a cabo por un grupo cercano a Evópolis, de Felipe Cast y Luciano Cruzco y compañía, que viene hace rato criticando el tema de las tomas, al igual que aquí hay una cosa un poquito media rara. Desde la Municipalidad de Santiago se ha criticado las tomas, se ha desalojado a destajo, pero encuentra que es poco democrático lo que hizo la gente de Evópolis. Llamativo por lo demás, pero esas son esas sutilezas políticas que hacen la gran diferencia entre ser un tipo limitado de Evópolis y ser alguien de la concertación, que de hecho sea de paso, por más buena o mala que tú la puedas tener, tienen oficio político. Saben moverse perfectamente en eso. Porque no está en Chile Carolina Toá. Anda en Edimburgo. ¿Edimburgo? En un festival. ¿Festival? Sí. Otro tema. ¿De libro? Ese, no. Es otro tema. Es un festival muy, muy conocido a nivel mundial. Pero para el caso da exactamente lo mismo. El punto acá es que hay una respuesta ya respecto a esta fallo que termina dando, esta sentencia que termina dando esta la Corte de Apelación, el tribunal del país, respecto a que no se pueden hacer tomas. que la hace, y me parece bastante bien eso, demuestra, y eso es lo que estamos discutiendo ayer, demuestra que da exactamente lo mismo eso. Las tomas tienen que ver con un tema de legitimidad, no tienen que ver con un tema de legalidad. Uno no va al tribunal antes de tomarse algo. Dice, oye, ¿sabes que nos vamos a tomar algo? ¿Estamos ajustados a derecho? ¿O estamos cumpliendo todas las normas? ¿Nos falta algún papel del SESMA? ¿Tenemos que pintarla de algún color? No, son medidas de fuerza. Lo señala la propia sentencia de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones. Y hoy día hay 7 colegios tomados no están de acuerdo con esta receta y la consigna me parece atingente. La receta está en la calle y no en la cocina del gobierno. Ahí es donde está lo que debe. Es lo que se ha perdido. De hecho, tiene mucha razón la hace en esto, porque si hay algo que se dejó, que lo que estaba explicando, es que la discusión ya no está ahí. Metieron a otra gente en Molinar la Pared y tienen a otros promotores de... por ejemplo, ha señalado que entiende que el Ministerio de Educación y el Gobierno se han encargado de solucionar las demandas históricas del movimiento estudiantil. Como advertencia, merecieron ocupar varios colegios, tanto de Conchalí como Puente Alto, para decir que hoy vinimos a ordenar el Ministerio de Educación. Se trata de los siguientes establecimientos educacionales: el Liceo Almirante Riveros de Conchalí, Colegio Cristóbal Colón de Conchalí, Agustín Eduardo de Conchalí, Consolidada de Puente Alto, Madre Vicencia de Estación Central, que está acá, pero Madre Vicencia no es de municipal. Subvencionado. En particular subvencionado. El Pía Marta de Estación Central y Experimental Manuel de Salas de Ñuñoa. De hecho, el Pía Marta está hace rato en proceso de toma. Sí. Y estaba en eso. Ahora me parece bastante bueno que sean particular subvencionados también. Este es un problema mucho más estructural. Carabineros detuvo a 2 jóvenes por desorden en la vía pública y hasta ahora no se ha procedido al desalojo, que esperamos que no ocurra tampoco. Esperemos que no ocurra esto. Bueno, pero hay una cosa que es bien clara. Digan. En cuanto a que es cierto, si históricamente en el país, cuando se hacía marcha, no se pedía permiso, se hacía la marcha. Porque era una forma de dar a conocer al gobierno, yo estoy molesto, estoy enojado y salgo a la calle para decirte, mira, ahí vais caminando mal y tienes que caminar por acá. Oye, Melissa Sepúlveda está en esta acción y está apoyándola también. Está en el Mineduc. De hecho, está dando conferencias en conjunto con los estudiantes secundarios en este momento. Muy bien. Eso es importante. Porque no solamente estar presente, sino que también dar la cara ahí y estar dando declaraciones. Eso yo lo encuentro bastante positivo. Bueno, a lo que yo iba es que se tomaban los colegios y no se pedía un permiso, no se levantaba un acta, un protocolo, ni tampoco se iba a hacer una conferencia o se pedía audiencia para decir, ¿sabe qué? Mañana pienso tomarme el colegio. No, el colegio se tomaba. Me aviso. Y claro, se tomaba el colegio y ahí venía el aviso y ahí venía la respuesta del gobierno de empezar a dialogar, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? Aquella, porque eran personas las cuales dialogaban, conversaban, porque eso es democracia. Pero acá no. Acá lo que pasa es que se hacía un protocolo, se pide permiso para hacer una marcha, se pide permiso. Pues es como que, oye, ¿sabes que estoy enojado contigo? Ya estoy hasta... Ah, no, no. Antes que te enojes, tienes que firmar un papel y tienes que entrar en una conversación de pedirme autorización para que dar a conocer que te enojaste. Claro. O sea, no puede ser una situación así. Pues la encuentro ridícula. Por eso yo encuentro que está bien lo que hizo la Corte de Apelaciones, la Quinta Sala, en decir, oye, pero ilógico, ¿ah? Que porque te hay enojar, tienes que primero hacer todo un protocolo. No, tienes, obviamente, si tú te tomas el colegio, lo cual no es legalmente, no está aceptado, por lo tanto vendrá una movilización de parte del gobierno para desalojarlo, si es que encuentra que es necesario desalojarlo. Lo democrático sería de que el gobierno mandara un representante, hablara con las personas que están encargadas de la toma y llegara a un acuerdo y conversar cuáles son los puntos que están pidiendo y qué es lo que pretenden ellos lograr con esa toma. O sea, que haya diálogo, que a ellos les gusta tanto esa palabra, claro. Al gobierno les encanta, a los demócratas les encanta la palabra diálogo, pero cuando llega el momento en que tienen que dialogar con ellos, se olvidan y usan la represión golpeando y maltratando a los jóvenes. Y después se lavan las manos. Y después dicen, no, la culpa fue de ellos. Claro. Ah, pusiste la cabeza, po. Sí, po. No, a mí me parece bien el hecho de que los cabros, como dije delante, estén tomando fuerza, estén nuevamente tomando las riendas del problema que hay en cuanto a educación, que se viene arrastrando hace años ya, ya se está marchando hace cuántos, 4, 5, 6 años, más o menos. Más, sumamente también desde el 2005-2006. Claro. Van más de 10 años. Claro, entonces siempre hay como reformitas, las que se hacen, y ya estos cabros dicen basta. Yo creo que la ACE está dando el primer el golpe o empujoncito a los demás, está dando demostración de fuerza, que también queda claro que ellos fueron los que empezaron con el tema, porque siempre que han marchado los universitarios, lo han hecho por el tema de becas, subvenciones, que les bajan esto, les bajan esto, y los que pusieron en la palestra el tema de educación gratuita y de municipalización de parte de los colegios, fueron los secundarios. Entonces, que los secundarios siempre estén dando la cara, en este caso la ACE, más que nada, dando la cara y diciendo cómo son las cosas. ¿Ah? Porque en realidad, nuestras poblaciones, ¿cuántos colegios municipales buenos hay? ¿Y los particulares subvencionados son buenos? ¿Podemos optar a una educación real dentro de los colegios? Pero si vemos las estadísticas internacionales, nos damos cuenta que uno de los países que tiene la peor educación. Po. Claro. Entonces, ahora, como si es la peor educación a nivel nacional, ¿cómo podemos ver la educación en los sectores más populares? Es peor todavía. Po. Claro. Yo he escuchado personas que dicen, no, es que los colegios lo hacen los niñitos. No hay colegio malo, son los niñitos los malos. Cuando los cabros están aburridos en la sala porque les pasan la misma materia tediosa de siempre, cuando los profesores están estresados, no encuentran qué hacer con tantos cabros chicos. ¿Ah? Y que tienen que llegar a la casa a seguir trabajando. A seguir haciendo tareas y seguir revisando cuadernos, y no tienen hora de descanso, no tienen fin de semana. Claro que los cabros chicos se ponen se estresan. A todo el mundo le dicen que tiene déficit atencional ahora. ¿Cachai? Todo el mundo está catalogado con déficit atencional, que es hiperactivo, que es hiperquinético, que es una pila de cuestiones. ¿Ah? ¿Y cuál es la solución? ¿Pastilla? ¿Pues que queden como? Acá el tema es que todos los colegios deberían ser igual. ¿Por qué tengo que pagar un preuniversitario para nivelarme? Para tener un puntaje, a ver si puedo acceder a... No, pues no es justo. Pero es un negocio. Pero no es justo. Y es un negocio rentable. Los cabros, claro, ya los cabros dijeron que no, pues no se puede. Entonces ya pongámonos las colores nosotros como papás también, po. Yo no voy a dejar que mi hija marche sola en la calle y que venga alguien y le pegue un palo. Para eso estoy yo también, para marchar, po. Y para poner la mano y frenar ahí. Ah, y apoyar a los cabros. Perdón, me estaba muriendo. Es contagioso. Entonces, claro, lo que tú dices es cierto. El cuento va por ese lado. Los estudiantes se están movilizando, los padres y apoderados también deben movilizarse. Si los estudiantes están exigiendo cambios, deben ser escuchados. O sea, no tomar lo que... Ah, son cabros chicos que no saben ni de nada. Yo soy el que estudié, por lo tanto yo sé de política, yo sé de reforma y yo sé de todo. Así que tienen que escucharme a mí. Eso no, ya no sirve. No, ya no sirve. ¿Por qué? Porque sucede que se han cometido demasiados errores. Aquellos que se creen que tienen la verdad absoluta se han caído muchas veces y ya nadie les cree. Claro. Y, esa es la, es y aparte, que ¿quién más que los cabros que están dentro de la sala de clase y que reciben la educación, que son los que saben? ¿Y cómo podemos creerle a un ministro que dice que él no sabe nada de educación? Claro, po. Entonces, ¿cómo podemos aceptar de que ese señor pueda en un momento dado hacer cambio y dirigir los cambios de una reforma educacional cuando él dice textualmente que no sabe nada de educación y que ahora está aprendiendo? Claro. Entonces, es como, ¿de qué estamos hablando? Como, toma, pilotea el avión. No, es que lo he hecho solamente... No, lo he hecho nunca. No, lo hice en el Play. No, si vaya a poder, vamos, dale. Vos claro. Súbete nomás. Sí, claro. Nunca he manejado, pero he andado harto en avión, ¿eh? Claro. He andado para todos lados, pero porque este caballero ha estudiado un montón de lados, pero he andado harto, pero nunca lo he manejado bien. Nunca lo he piloteado, pero no importa, ya, dale nomás. Súbete. Total, vaya a ganar unos cuantas lucas. Claro. Así que se subió y piloteó, po. Ahí está, po. Y ahí estamos, po. Viendo que el avión se nos va a caer encima en cualquier minuto. O sea, claro, llegará al aeropuerto. Caerá en alguna población. Claro. Como siempre, po. ¿Quién es joven? No voy a decir la frase que dijeron ayer para que no me digáis nada tú. ¿Ya? Pero ¿quién es joven? Siempre somos los mismos, po. ¿Ah? Acá hay, yo veía que habían apoderados que decían que no querían colegios particulares, que no querían, que ellos querían que hubieran colegios particulares. Claro. ¿Ah? Y el tema es, ¿por qué? Porque no queréis que te juntes conmigo. Ya, ese es un motivo. ¿Ah? Otro motivo es que están seguros de que si yo pago, le van a dar mejor educación. Claro. Porque yo voy a poder exigir y voy a poder llegar al colegio gritándole a la profesora o al profesor, insultándolo si quiero, porque total yo pago, po. Y esa prepotencia... Estoy comprando un servicio, por claro, lo tanto. Claro, y por lo tanto, eso me da derecho a ser prepotente contra una persona que estudió y una persona que está sacrificándose por su hijo. Eso no lo valoran, sino que ellos valoran el hecho de que yo pongo la plata, por lo tanto, yo grito, yo mando y yo hago lo yo que se me patrón, ocurre. Porque yo soy la patrona o yo soy el patrón. Claro. Y eso sucede en los colegios particulares. Y esa situación no la quieren perder. Muchos de ellos. Nos llegan informaciones desde el Mineduc. Hay un grupo que está al interior ya del Mineduc, en la parte de la reja donde está el tema de esta instalación tomada. Esto es bien llamativo porque por un lado están los chicos de la ACES en Mineduc y por otro lado hay gente de la CONES. ¿Dentro? No. Ah. Pero hacia el sector de la moneda con lienzos desplegados, así como llamando para lo que es mañana el tema de la marcha. En la previa se ha señalado, todavía no hay confirmación respecto a esto, está a punto de desalojarse por parte de Carabineros. Insisto, esto no es una información confirmada ni un hecho que haya ocurrido todavía, entendiendo que es bastante complejo generar un desalojo previo a una marcha. Está bastante movilizada la cosa porque al frente del bandejón, esto es ya el sector del Mineduc, donde está la moneda, está siendo apoyado por un grupo importante también de estudiantes con lienzo y todo lo demás, esto frente al Mineduc. Es lo que está ocurriendo en estos momentos, insisto, el grupo importante de estudiantes secundarios han llegado hasta las inmediaciones de... O al edificio del Mineduc, el central que está en la entrada por la Alameda, se han tomado el Ministerio de Educación, ha generado un punto de prensa a la salida, y la ACE ha sido apoyada con la gente de parte de la mesa ejecutiva del Confech Metropolitano, que es la gente de la FEUSACH, que está Takuri Tapia, y Melissa Sepúlveda, la presidenta de la FECHE y también parte de la mesa ejecutiva. Importante eso, en términos de importancia, pero también de dejar en claro quiénes son quiénes. Porque cuando existe CONFECH, mucha gente involucra, es como cuando existe, oye, la CONFECH fue a negociar con el gobierno y se sentó, cuando no había sido un tema de todos. Ellos son parte de la mesa ejecutiva y han estado apoyando esta acción. Ya llegaron, insisto, fuerzas especiales a el Mineduc. No se ha registrado un desalojo. Estamos ahí haciendo todas las gestiones también para poder contactarnos directamente con lo que está ocurriendo ahí en el Mineduc. En eso estamos y vamos a estar informando. Y según lo ha señalado la propia ACE, habrían 7 colegios tomados en el sector. Va a ser una recapitulación, unos en Conchalí, otro en Puente Alto, acá en la estación central, que sería en Mare Vicencia, lo conocemos, está ahí cerca de la piscina municipal. Al frente, sí. El Pía Marta, ambos colegios particulares subvencionados. Y en Recoleta también había Y en Recoleta también había Puente Alto y Conchalí serían los colegios en toma. Cosa no menor. Ojo, porque la disposición, y aquí hay un tema casi fino, pero no menor, la disposición de la quinta sala de la Corte de Apelaciones aplica para los colegios de Santiago. Ah, no, ¿para todos los colegios de Santiago? Genera jurisprudencia en otros, obviamente, pero es un tema que tiene que verse porque puede ir a una sala de la Corte de Apelaciones y un juez decir que no al lugar, nomás no se admite y punto. Eso puede darse perfectamente, pero adscribe solamente para la Comuna de Santiago, porque fue hecho para la Comuna de Santiago, y particularmente a Carolina Toá o los sostenedores, quien sea, que en este caso es la municipalidad y quien está a cargo, son los que tienen que velar y cumplir para que haya normal funcionamiento de clase y evitar a toda costa este tipo de cosas, o tomar el toro por la asta, en caso de que hubieran toma para que las clases se mantengan, que básicamente eso es lo que se estaba exigiendo. Y eso es lo que accedió de una u otra manera y falló la quinta sala de la Corte de Apelaciones. O sea, no es para la región metropolitana, sino que es para la Comuna de Santiago. Solamente Comuna de Santiago. Claro, pero marca el presidente que cualquier papa, por ejemplo, de acá al Madre Vicencia va ahora. Y que te pueden fallar en contra. Claro. Puede ocurrir eso perfectamente. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de los colegios que nombramos, ninguno, es de Santiago. Santiago me refiero a la comuna de Santiago. A la comuna, sí. Estación Conchalí, Puente Alto, Estación Central, Recoleta. Claro. Oye, también estaba viendo que llegaron a La Moneda algunos manifestantes. Es lo que estaba señalando recién. Sí, estaba viendo. Pero ojo, eso es ya gente de la CONE. Pero la gente que está la ACE está frente al Mineduc manifestándose. Por eso, insisto, hay una clara diferencia. De hecho, cuando se tomó la CONE, se tomó el Mineduc, se lo toma afuera. Y desplegó un lienzo, ¿se acuerdan ustedes? Sí, lo comentamos acá y sea así como chiquitito. La reja estaba cerrada y ellos estaban fuera. Permiso, exacto. Voy a poner un cartelito. No tenía permiso, tenían. Fuerzas Especiales ha llegado a las afueras de la del Mineduc. Exacto. Sí. Bueno, fuerza nomás para los cabros ahí y aguanten porque de que les van a llover palos, les van a llover palos. Claro, esperemos, esperemos que no. Claro, y esperemos que no, básicamente porque esto, de hecho, es peor para el gobierno. Puede calentar, van a decir que no es la forma y por qué. Ya el discurso uno lo tiene más o menos aprendido y asimilado, pero está a la puerta de una marcha. Sí. Claro, pues eso por un lado. Y por otra parte, es el Meneduc, o sea, no es un colegio. Por lo tanto, la prensa internacional va a estar ahí presente y no le conviene al gobierno aparecer en la prensa internacional con un ministerio del cual aparezcan las fuerzas especiales golpeando a los jóvenes, a los caudillos. A no ser que aparezca una bomba de estas por casualidad, un aviso de bomba, unas cuadras de por ahí, que se vaya toda la prensa para allá. Que también se puede dar. Bueno, se puede dar acá cualquier cosa. Por eso, sí, obviamente que sí. Pero, sí. Pero yo creo que la prensa se quedaría porque es más interesante lo que puede pasar ahí en el Mineduc a que una bomba que puede que no sea tan factible. Pero entonces va uno a ver caso es verdad o no y por teléfono le avisa a los otros. Si es verdad, bueno, van todos para allá. Bueno, esperemos que no les pase nada a los chicos. Nada más. Que mañana vamos a ver palos de sobra y lacrimógenas de sobra. Claro. ¿Ah? Ahí va a estar harta plata bota. Oye, si está escuchando la nana, bota, no. Se apure, por favor. Eso. ¿Quién? Nada, ya dije lo que tiene que decir. Ya, apúrate, eso. Sí. Está esperándola acá para hacer ciertas cosas. Del Colegio de Profesores, según señalan, y esto también es parte de los trascendidos a esta altura, a eso del mediodía, en un rato más, deberían estar los resultados. no sé si completo, pero lo deberían haber resultado, en esto que viene siendo un proceso electoral, pero profundamente enrarecido. Hay gente acusándose mutuamente respecto a que la habían perdido, están ocultando eso, otros dicen no, que ya está viciado. Y... Es que para mí ya está que viciado con todas estas horas que han pasado, po. Bueno, y si está viciado el hecho de que se rechazó. No, vamos a hacer de nuevo porque igual es como raro, o sea, ya el proceso quedó enrarecido, claro, pero decir impugnar esta votación porque le fue adversa a la mesa directiva. Entonces vamos a hacerla de nuevo. Un doble jugada. Entonces, y todo apuntaba que, según señalaban, y esto, ojo, toda esta información es a título de trascendido nomás. Que habría sufrido este revés en la mesa directiva porque no habrían aceptado la propuesta de parte del gobierno. Entonces, está raro, hay un día movido, pues pongámoslo en ese contexto, y es lo que está ocurriendo en este momento, tanto en el Mineduc, tanto en el Colegio de Profesores. Hay gente que ya parece que está tratando de cambiar la mano. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora el problema también está en que el ¿cómo se llama? ¿El qué? El movimiento este de profesores. ¿Ya? ¿El gremio? ¿Ya? Empieza a tener conflicto las bases con su directivo, mucho más graves, en la cual pidan la, pueden hasta pedir la renuncia de la directiva. Claro. Si esta cosa les parece tan oscuro y tan extraño y tan nebuloso y que no hay una claridad en cuanto a lo que está pasando. Es que ya dejan un precedente el hecho de demorarse tanto. No, no, entonces por levantan supuesto, suspicacias pero, por todos okay, lados. Mira, sí, unas cosas son las suspicacias que van a existir y todo lo demás, pero por otro lado son las cosas que son más claras y evidentes, como es si es que pierden la directiva, laboraciones en contra, en contra del gobierno. Claro, la suspicacia y todo lo demás pueden ir despertando, pero tú sabes de que después ya nos faltan cómo ponerle paño frío y lo calman. Pero si la situación se descubre que hay algo más, ya no hay suspicacia, sino que hay algo más concreto, ahí eso puede traer una situación de quiebre de la mesa directiva. ¿Con las bases, dices tú? Obvio, po. Ya. Si también podría ser, y van a querer sacarlo así. Bueno, yo hubiera querido sacarlo hace tiempo. No, por supuesto, parecido. Pero ahora... ¿Ya? El problema está en que el quiebre venga y... Después de. Ya te estoy entendiendo, sí. Claro que, por ejemplo, ya no aprobamos la reforma, y ahí también se va a dar el tema de que no están de acuerdo con los directivos que tienen o con sus dirigentes, para que quede más... Claro, pues sí, ese es el problema. Claro. En las bases con los dirigentes viene un quiebre, viene porque también este tema de la deuda histórica es algo que se ha peleado por años. Claro. Y es el punto que más quieren los profes. Y que te den 4, y justamente el que más querís no te lo den... Van a estar diciendo, por ejemplo, no sé, a mí me deja ver cómo que si sale, por ejemplo, rechazado el tema, en este caso, por ejemplo, que los profesores no acepten estas 4, porque era una cuestión de 5 puntos, y aceptaron 4, y justamente la deuda histórica quedó fuera. No, claro, entonces, profesores tienen que haber dicho, no, ¿saben qué? O los 5 o nada, o claro. No, o la deuda histórica adentro y sacamos este y lo trabajamos después. Claro. Pero es que si están viendo que la mesa de dirigentes que tienen a cargo su cabeza y todo, no lo están... yo creo que es un precedente que se tienen que ir sí o sí. Claro, pero el problema está en eso, en que si la deuda histórica quedó fuera y la gente no está de acuerdo, pueden pensar, claro, la culpa es de la mesa. La mesa hay que cambiarla. Cambiamos la mesa. Perfecto. Entonces, el problema está en a quién ponen en la mesa. Claro, porque yo no he visto ninguno que tenga como notoriedad dentro del movimiento. No le han dado ninguna posibilidad de imagen a nadie, porque ellos están ahí enquilosados durante mucho tiempo. Claro, y nadie no mueve. ¿Desde cuándo entonces, está Gajardo? No tengo idea, pero hace mucho tiempo. Yo desde que tengo uso de recuerdo está Gajardo, po. Antes hace que muchos, estaba. Muchos años. Entonces, el asunto está en que si lo sacan, ¿a quién pone? Si no tienen alguien, puede que tengan, ¿eh? Claro. Pero uno lo desconoce porque uno está afuera. Claro. Y sería muy interesante. O puede que tengan una elección democrática dentro de la esta organización y saquen a una directiva nueva, completamente nueva. Claro. Y que lo ideal sería que fuera una directiva que no esté involucrada. Ni ligada a ningún partido político. Eso, ni al gobierno. Claro. A ningún partido. A ninguno. Claro. Claro. Y digo ni al gobierno porque de repente pueden estar ligados a ciertos personeros de gobierno. Exacto. Al conglomerado de una u otra forma, no, que no tengan ninguna relación con ellos para que así puedan ser más autónomos y poder luchar verdaderamente por sus derechos. Sus derechos y lograr, claro, han sido pisoteados hace años ya. Obvio, y así lograr que en un futuro próximo ellos puedan empezar a alcanzar las metas que se han propuesto y que puedan también participar de hecho en estos cambios de la reforma y en los cambios estructurales del país completo. Del país y porque de la son educación. Los que educan al final, po. Claro. Entonces tienen, o sea, harto el que futuro, decir. El futuro del país está en manos de ellos. Claro. El profesor es el que educa al niño. Si queremos una sociedad que sea libertaria, vamos a tener profesores que van a enseñar a ser libertarios. Si queremos tener una sociedad que sea restringida, los profesores van a ser lo que van a restringir, porque ellos son los que van a formar a esos niños que van a ser en el futuro adulto y los que van a dirigir el país. Y van a dirigir las distintas organizaciones que hayan en el país. Claro. Entonces va a depender de ellos, así como dependemos nosotros, nuestra posición y nuestra forma de expresarnos y de trabajo que tenemos, es gracias a profesores, ¿ah?, que nos educaron en nuestra niñez y luego en nuestra juventud para poder ser personas como hoy. Y de repente uno dice, no, sí, también influye la familia. Por supuesto que sí. Sí. La familia influye mucho cuando la familia está muy inserta en la educación y en la formación, más que en la educación, de sus hijos. También influye mucho. Y que un niño sea más solidario o menos solidario depende tanto de la familia como también del profesor, la forma de enseñar que haya tenido dentro de la sala de clase para que los niños tengan una relación mucho más entre ellos. Entonces, eso es lo importante. Siempre te queda marcado la enseñanza del profesor, siempre te queda un profesor dando vuelta en la mente. Claro. Y siempre es por buen o mal. Sí, o sea, siempre hay dos profesores. Es claro. Como el angelito bueno y el angelito malo que tienes tú ahí dando vuelta todo el tiempo. Acá claro. Es lo mismo. Hay un profesor que te enseñó y que te orientó y todo lo demás, y tú lo pusiste en comparación con otro que hizo lo contrario. Entonces ahí pasa a ser cuál es el bueno y cuál es el malo. Y cuál es el que te enseñó una buena línea en tu vida y cuál le da lo mismo que si tú lo hacías o no lo hacías. Entonces ahí tú pudiste ir viendo ese paralelo y pudiste ir construyendo tu vida. Pero siempre, claro, y cuando uno se encuentra con el compañero de esa época y conversa con ellos, y se da cuenta de que están en una posición o en una mentalidad muy, muy cercana a la tuya, entonces tú dices sí. Y te acuerdas de tal profe, te dice, y justamente el profesor que uno o profesora que uno más se acuerda. Y ahí te vas dando cuenta de lo que tú decías, es cierto. Que uno va viendo de que en su vida tuvo ciertos parámetros que te los marcaron ciertas personas y que te hicieron que tú tuvieras una línea determinada. Claro. Los profes te marcan mucho, sobre todo en la niñez. Los profesores que más recordáis son aquellos de la básica, de cómo eran, cómo te trataban, cómo enseñaban. ¿Ah? Yo tengo recuerdos de una profe y la recuerdo pasar al lado mío siempre con una sonrisa, revisando el cuaderno y todo. Y tengo también recuerdos de profesores que fueron, no sé, po, malos, po, ¿cachai? Que si no hacías la tarea te llegaba un reglazo en esos tiempos y todo el tema, ¿cachai? Claro. Pero los golpeadores. Claro, y también profes de que te hacían, por ejemplo, me recuerdo un profesor de historia que me hablaba de la historia de Chile y nos separaba en bandos. Uno eran los araucanos, en historia te lo pasaban así, y nosotros éramos los españoles, y guerra con papel. Todas las clases divertidas. Te juro que eran muy divertidas. Y tengo recuerdo de esas clases y fueron así muy bacanes. Y tengo otro recuerdo así de otro profe que no. Entonces, cuando un profesor es agradable, ¿por qué es agradable el profe? Porque le gusta lo que hace. ¿Ah? El tema de la otra vez, que si tenía 500 puntos y no te alcanzaba para estudiar lo que quería, y métete a profe, eso te va a salir gratis, po. ¿Te acordáis de eso, no? Sí, cuando empezó esto de que podían ser, o sea, que no pagaban los que estudiaban pedagogía. Pero antes de eso, era también era el hecho de que los que tenían los puntajes más bajos entraban a pedagogía. Claro, pues. Entonces sucede que, pucha, no te alcanzó el puntaje para medicina. Ya, pedagogía en biología. Claro. No te alcanzó para leyes. Ah, ya, pedagogía en historia. No te alcanzó para, no sé, así ingeniería. Ah, ya, pedagogía en matemática. Y ahí eso era lo más común que pasaba. Y de ahí salieron profes que fueron, pero... Claro, muy malos profesores. Y aparte ese mal profesor... Se había acabado además la educación normalista. Y con acabarse la educación normalista, cambió absolutamente la forma de enseñanza. Antes el normalista era mucho más dedicado, era mucho más amplio. Yo me acuerdo que yo tenía un profesor. En primero básico tenía una profesora. En segundo básico tuve una profesora y la recuerdo, como decías tú, porque era muy mala profesora. Mala en el sentido de que era racista. Entonces, en el curso, ella era de las que ponía primero los buenos, los más o menos y los malos. Claro. Pero si era rubiecito y era blanquito, lo ponía en los buenos igual, porque él iba a mejorar, porque era blanco. Así, a ese nivel. Y hablaba de que los mapuches eran todos flojos, borrachos, y que eran lo último. Entonces, esa era, menos mal que tuvo un año nomás con ella. Menos mal. Me la sacaron a un lado y me pusieron con otra profesora, que ella era totalmente lo contrario. Era la normalista típica de los años 50, formada en esa época de los 60, y una señora que, claro, uno la recuerda como una buena profesora. Pues tenían cariño y todo. Ahora claro, que te trataban como cada alumno era como individual para ella. Es que hablamos de la vocación, po. Sí, po. ¿Cachai? Ella estudió porque le gustaba y porque quería enseñar. Claro. ¿Ah? Claro. Era como entregar. Sí. Que son ser solidario y todo, va un tema. Esa, claro. O sea, muy esta profesora, por lo menos, tenía mucho en su forma de actuar, de ser. Estaba muy encaminada con Gabriela Mistral. Se notaba porque le encantaba. Nos enseñaba sus poemas, hablaba de ella. También estaba como muy relacionada con Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense, y así, con bastante gente que en cierta forma tal vez algunos de izquierda, otros tal vez no tanto, pero que tienen una mentalidad muy de generosidad hacia el ser humano, y esas cosas eran las que nos iba inculcando. La solidaridad, la generosidad, el amor al prójimo. Entonces, además de enseñarnos todo lo que tenía que enseñarnos, pero iba acompañado de aquello. No iba, es la enseñanza en bruto, sino que iba acompañada con todo ese otro montón de situaciones que te hacen ser una persona más integrada y una persona más entregada a la sociedad, parte de la sociedad. Y tienen más paciencia, por lo tanto hay menos niños con diagnóstico interactivo. Claro. En ese tiempo. Y todos los cabros querían participar de las clases. Claro. Porque era el agrado. Po. Ahora, como te digo yo, con el tema de que, yo me recuerdo, fue hace pocos años esto, el tema de que si no te alcanza el puntaje para lo que di, métete a pedagogía. ¿Ah? Y salieron profe que en realidad, cabro, y no les echo la culpa porque tenían que optar sí o sí a una profesión. Pero no era lo que ellos querían. Por lo tanto, fueron frustrados y pasan la frustración a las aulas de clase, a las salas de clase. Entonces, ¿qué más así? ¿Qué más así? O sea, claro que tienen capacidades, habilidades para ser grandes en otras profesiones. En lo que a ellos verdaderamente les gusta. Claro, pero le cortan las alas. Porque con la misma educación que vienen de base, no les alcanzó el puntaje. Y es lo que pasa en los colegios acá de población. Vemos jóvenes que son, pero excelentes músicos. O excelentes poetas. Cabros que pueden hacer preciosas rimas. Y cabros que les gusta el teatro. Y que andan inventando cosas y todo. Pero no pueden acceder. ¿Por qué? No es por un tema de que el colegio, de que no hay lucas. Aparte de que no hay lucas, el tema de que la educación que tenés de base es mala. Que tú te vayas a medir con un cabro que ha estado en un colegio de allá arriba, en un colegio particular, y no te alcanza. Es por lo mismo que estos colegios emblemáticos pedían tanta cuestión para entrar a sus aulas. Y tú mandabas a un cabro de un colegio de acá, y ¿qué tenías que hacer? Pagar profesor particular, buscar ayuda de amigos que estuvieran estudiando en la universidad, para que estuvieran preparándote tu cabro chico para que pudiera entrar a ese colegio. Y es una guerra salvaje. Estresáis los cabros, los termináis estresando, porque al final de año, con tanto estudio, y más encima con la presión de que tienen que entrar a ese colegio para que sea alguien, según todo el mundo, o la mayoría de la gente, ¿qué hacéis con ellos? Creáis personas frustradas que no entregan nada bueno para el mundo. Y termináis dejando una escoba más grande porque termináis frustrando, cortándole las alas a tu hijo y decirle, ¿sabéis qué? Por no tener plata no podís ser lo que queréis ser. Confórmate con esto y vaya a crear un conformista y una persona que va a estar con dolor, con odio. Que me digan que salga a trabajar y que se pague una universidad privada. ¿Por qué? O sea, mando a trabajar yo al hijo de él, que se gana beca más encima, con el medio soldado, si se ganan beca, lo mando a trabajar. No, po. Por eso necesitamos educación, para todos por igual, que todos se midan con la misma vara. Pero que vengan con la misma base todos. Ese es el tema. O sea, que si va a haber competencia, que todos tengan las mismas armas para poder competir. Claro, porque no es lo mismo que si va a correr los 100 metros, uno va con zapatillas de clavo, con clavo, y el otro va a patapelar. Tampoco es lógico de que si mientras uno son remeros y uno va con todo el equipo y con su buen bote, y el otro va, no sé, con una... ¿Un bote pescador? Un tronco ahuecado. Claro, porque entre la fibra de vidrio y la madera es harta diferencia. Por lo tanto, claro, tienen que tener las mismas armas y las mismas posibilidades y las mismas determinaciones. Porque si no, de lo contrario, es lo que nos está pasando como país. Que después terminamos con una población, sobre todo en Santiago, que más del 80% necesita un psiquiatra, ya ni siquiera un psicólogo, porque estamos la mayoría con una con un estrés tal que no estamos muy bien, que digamos, psíquicamente hablando. Claro. Y eso se puede ver en el metro, en el Transantiago, en los paraderos, en la calle, que si de repente pasan miran, y te dan un empujón. Y no están ahí. Claro, o de repente te mandan un par de garabatos y uno no sabe por qué, si uno no ha hecho nada. Y así, hay un montón de situaciones que te están dando y se están pasando todos los días y a cada rato, porque andan todo el mundo está enfermo. Yo tengo recuerdos cuando estaba en cuarto medio y tenía un compañero, el Piwi, le decíamos. Cabro muy tranquilo, tú lo veías, y un cabro con esa aura de tranquilidad que todo el mundo quiere y todo el tema. Y él tenía otro hermano también en el otro cuarto. Y dieron la prueba de actitud académica en ese tiempo y todo el tema. Y el que obtuvo más puntaje fue su hermano. Como dos, tres puntos más, y no fue una diferencia gigante, porque los dos eran unos cabros muy mateos, que te sentaban a ayudarte. A mí me intentó ayudar a aprender, me quería enseñar a jugar ajedrez. Ya. Nunca pude. Me aburría. Pero él le enseñaba todo el curso. Ya. Y sabes que lo último que yo supe de él, que fue ese año, era que el hermano iba a la universidad. Y él no. Y él tenía que trabajar para ayudar a sus papás a pagarle la universidad al hermano. Y no es una cuestión que diga que eso sale en la tele, que mentira. No. Yo lo viví con ellos. Y para mí fue muy penoso. Muy penoso. Era apellido Campo, los chiquillos. Y de verdad que yo peleaba y le decía a mi mamá en ese tiempo, le decía, pero ¿por qué tenía que optar por uno y no por los dos? Si los dos son buenos, los dos son excelentes alumnos. Pues no podían, pues. ¿Dónde iban a sacar? Y la familia tuvo que optar, claro, y él, po. El Piwi se tuvo que sacrificar por su hermano, sí, y trabajar, iba a entrar a trabajar para ayudar a pagar la carrera de su hermano. Una vez que el hermano termine, puede hacer de que pueda ayudarlo a él para que pueda él después estudiar también. Claro. Porque eso a veces ha sucedido, que después que estudia uno, después estudia el otro y así. Pero en esos 6 años, ¿qué pasa con ese cabro que no pudo? No, por supuesto que hay una frustración, claro, que hay un dolor, un cambio, y puede haber hasta una rabia, claro, pero no contra el hermano ni contra la familia, sino que contra el sistema. Porque entonces, ¿qué pasa? Que el sistema no tiene cara, no tiene voz, no tiene nada, entonces que se enojen contra el sistema, vos. Ahora, el problema empieza cuando la gente ya no se enoja contra el sistema, sino que se enoja contra los políticos, y los políticos con nombres y apellidos. Entonces ahí empieza el susto. Y ahí empiezan, tenemos que preocuparnos, hagamos reformas. Pero reformas que nos ayuden, pues no reformas, si total nosotros estamos marcando las reformas. Claro. Por lo tanto, tenemos que hacer las reformas. ¿Y para qué? Para que en el futuro no vengan con el problema de que, es fulano, es sultano, sino que el sistema es el culpable. ¿Y eso pasa? Sí. Cuando los culpables no tienen rostro, no hay contra quién enojarse, po. Entonces vienen los problemas de que, claro, agarran los semáforos, los rompen los paraderos. ¿Por qué? Porque están peleando contra el sistema no tiene cara. Por lo tanto, lo que pillan, que suponen que es parte del sistema, es la parte visible del sistema, entonces contra eso se van. Entonces se van contra las vidrieras de los bancos, se van contra las vidrieras de los de las comidas rápidas y todas esas cosas. Claro, pero dicen, por la rabia. Claro, no, y aparte que hay gente que dice, ¿pero qué les hace el banco? ¿Qué es lo que hace? Yo he escuchado gente que dice. Yo no sé que alguien pueda pensar. No, te juro que yo he escuchado gente que dice. ¿Qué es lo que hace el banco cuando sabemos que los bancos nos están robando minuto a minuto? Aunque tú no te ni pases cerca del banco, yo no sé cómo. Tienen las manos tan largas que tú puedes pasar a 100 metros del banco y el banco te mete la mano al bolsillo y te saca todo lo que tienes. Claro, pues. Cuando hubo una marcha y se llevaron una mesa de centro de un banco. Ah, sí, la señora. Buscaban a la señora, pero por todos lados. ¿Por qué no buscaban al banquero que con tanto interés que pega, claro, el palo no van a ver cómo vive? ¿Y cómo roba? Claro, pues. La señora de la mesa. ¿Te acordáis de ella? Yo lo encontré último porque, ¿cómo ocurrírsele? Mira, están sacando esa mesa me sirve para mi casa. Y agarró y se la llevó. Claro, po. Ay, que ser muy desubicado. Oye, ya están empezando a llevarse detenido a los chicos, chiquillos, sí. De la ACE, Eloisa se fue detenida con una contusión en la mano en algún forcejeo con fuerzas especiales. ¿Eloisa? La Elo. Elo Good. Bueno, esperar que salga. La toma del miniduc. Hay hasta unos cabros disfrazados de cocineros ahí con unos platos. Sí, pues la receta está en la calle. Esa es la consigna. Está bien. ¿No? Claro, no está así como la receta está guardada bajo 7 llaves. Claro. ¿Eh? Y cocinamos nosotros nomás. Acá los cabros están dando ese golpe de fuerza que dice no. Acá está, nosotros la vamos a preparar. Ah, ustedes la pueden cocinar, pero preparada por nosotros. De eso se trata. Esperemos que les resulte. No la cocina, la comida les va a resultar. La cuestión es que se la acepten. Claro. En el restaurante. En la cocina allá de Los Fontaines. Podría ser. No, no creo que. No. Yo pienso que Los Fontaines. No abren la puerta de su cocina, sino que a los que a ellos les conviene. Claro, caen 2 o 3. Claro, no caben más. Dijo eso, dijo Saldívar. Sí. Por lo tanto, Saldívar es uno de los que cabe, obvio. Exacto. Total es chiquitito, así que se cabe en cualquier lado. Sí, es cierto. Oye. Vamos a seguir viendo lo que pasa con la ACE. Sí. Vamos a seguir igual viendo lo que pasa con la ACE, con los cabros ahí. Sí. Pues están tomando tenido también a la gente que está en la calle porque estaban llegando estudiantes a apoyar. Claro. Y también lo están tomando detenido. Así que a esperar que no sea tanto y no actúen con tanta fuerza como lo decíamos. Claro, o sea, que no lo golpeen. Claro. Pero que demuestren lo que pasa en Chile. ¿Ah? Sí, cómo tratan a los estudiantes, cómo tratan a los niños. Oye, la UNICEF no dice nada. ¿Y la UDI no estará por ahí viendo la libertad y todo el tema? No, tampoco, porque deben estar muy preocupados preparando la cocina de Fontaine. Y ahora el... ¿Y Cueva no fue a sacar fotos ahí para decir que esto era una dictadura? Sí, ¿eh? No apareció. No apareció, parece. No lo han avisado. De ahí vamos a ver, pues. Ya. En una de esas... capaz que ande en eso. Y pero bueno, esto es lo que tenemos, este es el país que tenemos. ¿Qué le vamos a hacer? Chile. Sí. Con ese H. Sí, Chile. Y con Chile es de todos. Ese con los dos palitos ahí. Por eso es Chile. De peso. Claro. Así, pues, así con nuestra educación. La educación, sí, que recibimos día a día, que vemos en los colegios las brechas educacionales, que aunque hay gente que diga que no es así, es así. Vayan a ver los computadores y las líneas de internet en estos colegios acá, po. Claro, vayan a verlas, po. A ver qué tal. Vamos a ver los microondas que tienen en los colegios, po, claro, para que los chiquillos puedan tener prepararse el almuerzo al mediodía. Uno para 200. Uno, que tuvieron que terminar con la ¿cómo se llama? La jornada completa por eso. Claro. Ya. Oye, nos vamos a una pausa musical. Ya. Para ir también viendo qué pasa. Vamos a tomar cafecito nosotros. Bueno. Y volvemos. ¿Le parece? Vos. Chao. En medio de la muerte, en plena luz, en plena luz. En plena luz. Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5. FM.

levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la plataforma gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Nos busca ahí como Radio Villa Francia y también aparecemos sin ningún problema en esa plataforma. Y ya despedimos a la gente de Radio Aucan, que hasta las 12 estamos juntos a ellos. Recuerden que después comienza el Club de los Aucanitos, el programa favorito de todos los niños. Y está ahora el horario de adulto. Radio Villa Francia está disponible después de las 12 del día para poder hablar en horario de adulto. Pero con respeto, siempre. Sí, con cuidado, porque de repente los hijos de Max, los hijos de... ¿Quién más? ¿De alguien que más? Que tendrían que estar en el colegio. Sí, pero que van en la tarde, pues. Entonces todavía no se van. Le mandamos un saludo a ellos colegio. También. Marianita también nos está escuchando. Saludo a Mariana. Ya, un saludo a Mariana. Mariana. Un saludo a Benjamín. Mariana. Hijo de Rodrigo. Rodrigo. Un saludo ahí también para la gente de Café con Merquén, que los vamos a recortar nosotros también el día sábado 30 de agosto en La Peña ahí. Toda la gente, y saludo también a la señora Una Santa de Rodrigo, a que tengo el gusto también de conocer. También al hijo de Max, de Agustín. Y también claro, a los compañeros de El Rula, de Proximity CL, que están comiendo torta, nos están sacando pica ahí. Hay una foto ahí que están comiendo. Son los compañeros de Proximity. Así de a gusto ponerle el hombro. Cumpleaños, 31. ¿De quién? ¿Tuyo, Rula? De veras que ayer estaba de cumpleaños, ¿se acuerdan? Ah, sí. Te mandamos saludos. Sí, quería saludos de la Afrodita también. No quiere nada, oye. ¿Ah? Sí. Oye, ahí está ya la información colgada. Esta mañana un grupo de estudiantes secundarios universitarios llegaron hasta el Ministerio de Educación, el Mineduc, para tomarse dichas dependencias con la consigna "La receta está en la calle", a la que han agregado "El gobierno no ha entendido nada". La vocera de la ACE, Lorenza Soto, a las afueras del Mineduc, en Toma, ha señalado que esta acción es una respuesta de los estudiantes a la línea que ha tomado el gobierno de generar acuerdos a espaldas de las mayorías, como sucedió con la reforma tributaria. Además, señaló que hoy se encontraban en Toma alrededor de 7 colegios pertenecientes a la comuna de Conchalí, Puente Alto, Recoleta y Estación Central. Y de paso, rechazó la judicialización y medida adoptada por la quinta sala de la Corte de Apelaciones, que prohibió, entre comillas, las tomas en Santiago. Tras un recurso presentado por un grupo de apoderados del Instituto Nacional. Según Soto, no esperarán pasivos para ver que ocurra lo mismo que ocurrió en 2006, en donde el gobierno, encabezado por la misma Bachelet, terminó traicionando a los secundarios y negociando con los mismos sectores de siempre un acuerdo de unidad, que solo mantuvo la educación de mercado. En el lugar y acompañando la acción se encontraban la presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda, y el presidente de la FEUSACH, Takuri Tapia, ambos parte de la mesa ejecutiva del CONFECH, quienes también se pronunciaron respecto a la ambigüedad y confusión que hay de la ciudadanía respecto a las declaraciones y medidas hasta ahora tomadas por el gobierno. Fuerzas Especiales de Carabineros llegó a las dependencias del Mineduc y procedió a eso de las 11:30 horas a desalojar de manera violenta el lugar, tomando detenido a varios estudiantes. Los dirigentes estudiantiles aprovecharon de convocar para la Marcha Nacional por la Educación este jueves 21 de agosto y anuncia que se estarán movilizados y no pasivos, construyendo la educación para todos y como un derecho universal y no una medida parche, y no una de medidas parches que siga amparando el lucro. Esto es parte de las informaciones que tenemos el día de hoy. Ya desalojada la toma, llegó ahí violentamente. Entre las detenidas estaba la ex vocera de la ACES, de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Eloísa González. Estaba también dentro de las personas detenidas. Tengo entendido que tenía un problema en una muñeca por una de sus manos. Por la fuerza ejercida, claro. Por fuerza especial. Exactamente, eso es efectivo. Oye, aprobaron la comisión investigadora por irregularidades financieras en la Universidad Arcis, dice Max. También estamos muy pendientes de eso. El otro día estuvimos comentando el reportaje de Ciper Chile a propósito de lo que ocurría. Algo está interviniendo ahí en sus celulares. Déjenlo. No. Bien afuera. ¿No ando con celular? No, tú ya, no, pero ahí saqué, sí. Lo saqué. Muchas gracias. Es que con lo intervenido que están, no ayudan mucho estando ahí en medio al lado de los micrófonos y todo el cablerío. El mío cuando me llaman suena... Sí, yo digo algo varias veces para que saludara al que está escuchando sí. y con quién me estoy comunicando muchas veces. Sí, yo ya acostumbré a decir hola, buenos días, buenas tardes, déjenme hablar. Así que, insistimos, ya fue desalojado las dependencias del Mineduc, esto a un día de la Marcha Nacional por la Educación, que se va a realizar el día de mañana a las 10:30 de la mañana. Insisto, está... yo creo que aquí, como dice Claudio Montero, fuerza, es el camino para que los sordos escuchen. Eso yo creo que sí. El camino es la movilización constante, la verdad, si no hay una presión constante, es bastante complicado. Oye, también quiero mandar un saludo hasta Estados Unidos, a Víctor Toro, allá en Brooklyn. Nos mantiene bastante bien informado con lo que está sucediendo en Missouri, particularmente en Ferguson, donde ha viajado también un grupo de latinos que trabaja el tema de inmigrantes de allá, viajado hasta el estado de Missouri, donde siguen los enfrentamientos y está apostada hasta el día de hoy la Guardia Nacional. Sí. Así que un saludo fraterno ahí a la gente del Bronx, también ahí a Fabián Escalona, a toda la gente de estos lares que anda por allá, haciendo cierto, también... Un abrazo para todos haciendo ellos. La patria grande, ni siquiera haciendo patria grande. Eso así es. Importantísimo. Volvemos a reiterar, el Mineduc ha sido desalojado de manera violenta por parte de efectivos de fuerzas especiales de carabineros. Esto que se mantuvo por varias horas desalojado, o sea, tomado el edificio por estudiantes secundarios y universitarios, particularmente secundarios de agrupados en la coordinadora, la asamblea de estudiantes, ACES. Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, es el nombre, y también acompañados por Takuri Tapia, presidente de la FEUSACH, la Universidad de Santiago, y también por Melissa Sepúlveda, presidenta de la FECH, ambos miembros de la mesa ejecutiva del Metropolitano de la CONFECH. Importante tema ese, y no menor por lo demás. Así que, por lo menos nosotros acá tenemos registrado cerca de 4 personas detenidas, algunos decían que las más, y ahí la gente de la revista Mara nos dice, Mineduc fue desalojado por fuerzas especiales y ya espera la liberación de los detenidos que se iban para allá, al parecer a la tercera comisaría, ahí a la vuelta. Estado en calle San Martín. Seguimos nosotros conversando, insisto, sobre más temas y situaciones. Todavía no hay respuesta o por lo menos información respecto a lo que estábamos mencionando al comienzo de este programa, que tenía relación con el Colegio de Profesores y la consulta que realizaron el día de ayer, consulta que empezó bien temprano y terminó a esos de 19 horas. De las 19 horas y que hasta el día de hoy, por lo menos hasta ahora, ayer a la 1:34 de la mañana, con el 20% de mesas escrutadas, se señalaba un 54% que había aprobado, cuando habían trascendido que decía que había por lo menos un 60% de gente que había rechazado la propuesta de parte del gobierno. No tenemos hasta el momento informaciones. Y se suponía que tipo 12 del día iba a haber... Por eso estamos rependientes de eso. Claro. Por otra parte, ¿tienes alguna información de lo que está sucediendo? No solamente de lo que sucedió en Miami, con respecto a un afro-latino que habría sido... ¿Muerto también? Asesinado en Miami por un policía, cuando este joven, era un joven... habría sacado un cuchillo para atacar a la policía, según la versión de la policía, y el uniformado disparó y mató a este joven, lo cual provocó también una situación bastante de exaltación en Miami con respecto a estos problemas raciales que se están dando en Estados Unidos después de la muerte del joven allá en Ferguson hace alrededor de unos 15 días atrás. Yo también estuve viendo bueno, videos que te llegan y todo el tema. Días antes que pasara esto, lo del joven de Ferguson que murió de seis tiros, que murió de seis tiros, creo. Uh-huh. Sí. Claro, andaba dando una vuelta... Michael Brown. En la red, un video, por ejemplo, una señora como de 50 años que era detenida, pero en forma brutal por dos policías de allá, y le sacaban, pero la porquería, solamente para llevarse la detenida. Entonces, esto vamos viendo a través del tiempo que no es primera vez que pasa, o sea, es en forma reiterada el hostigamiento que sienten hacia los afroamericanos, la policía, son súper discriminatorios, son brutos, o sea, a matarse. Y no solo contra los afroamericanos, también contra los asiáticos, y también han habido bastantes denuncias de parte de gente de... hasta había en la entrevista una señora, me parece que israelita, y que ella fue sobreviviente del holocausto y que fue detenida porque ella es una de las personas que dirigente de estos movimientos antirraciales, y estaba justamente por lo que había sucedido en Ferguson, estaba allí respaldando a los sectores afroamericanos que estaban siendo reprimidos, y ella también fue violentamente atacada solamente por protestar. Claro, o sea, es que vemos los videos que llegan, son súper fuertes, el hecho, disparan en la noche balines, bombas lacrimógenas. Bueno, es la táctica que usa para ese todo este sistema represor de... Es que en la escuela, países, po. Claro, po. En la escuela, y los de acá hacen lo mismo que hacen allá. Claro, y la misma impunidad. No es que ellos hagan lo que nosotros hacemos, no, es al revés. Claro, y es la misma impunidad. Estaba viendo que también el fiscal máximo de Estados Unidos estaba pidiendo, por ejemplo, paz, que iban a sancionar como se debía sancionar a estos policías, pero la gente ya no les cree. No creen. ¿Por qué? Porque sucede que después de 7 días recién se supo quién era el policía involucrado. Claro. Después de 7 días se supo que en verdad era un policía blanco. Entonces, hubo un montón de situaciones que se tenían totalmente calladas. Entonces, la gente obviamente estaba indignada frente a eso, que no había una situación de justicia. Obviamente de que salieron a la calle, entonces ahora tienen que bajarle el perfil al asunto. Es que tienen que entender también que en Estados Unidos los fiscales son en base a elección popular. Son unos políticos más. Uh-huh. De hecho, varias de las instancias que se tienen son por elección popular, y hay todo un manejo en términos mediático. Ahora, en el caso particular de Michael Brown, lo que se señala, o por lo menos la parte de los informes de la policía, y lo que se ha podido, en definitiva, tener como antecedente, es que él habría estado robando. Y que para el caso da exactamente lo mismo. Porque dice, ok, queda detenido. Porque fue asesinado, cosa que no es tampoco ajena. Tenemos varios asesinados por la espalda y que han salido impunes. Pero en este caso particular, que se viene a sumar a varios otros, está el caso de Trayvon Martin, que también fue un tema hace un par de años en Estados Unidos. Hay varios hechos que generan una clara, por lo menos, tendencia a decir que aquí hay una política racista. Uno, que tiene que ver con la detención de Michael Brown, en la cual recibe 6 disparos, dos en una parte en su rostro y otro directamente ya en su cabeza, aparte de los otros 4 en el cuerpo, uno en la espalda. Cuando se va a realizar la vigilia, en términos de exigencia de justicia, aparece la gente de antimotines. Entonces, aquí hay, dice, bueno, ¿por qué se responde de esta manera en estos casos y no ocurre en otro? O dice llanamente, no ocurre habitualmente, salvo que sea una persona afroamericana, salvo que sea un joven que hay una política racista, hay un historial de parte de la policía en términos de violencia y represión a personas de raza negra o afroamericano o musulmanes o latino. Es una cosa que da, insisto, con varias tendencias en términos de registro que existen. Y esto ha despertado la molestia generalizada en varios estados, y esto ya es un problema a nivel nacional. De hecho, han habido varios detenidos también en movilizaciones. Está la Guardia Nacional, que es un toque de queda. La gente no lo respetó. Bueno, sacaron a los militares, lisa y llanamente, si hubiera ocurrido en Chile, es sacar a los militares a la calle para sofocar las protestas sociales que han habido respecto a lo sucedido con Michael Brown. El tema en particular es que se han sumado distintas comunidades, insisto, está la gente de la comunidad latina, está la gente en términos de cercano a la comunidad musulmana, porque hay una posición discriminatoria en el trato. O sea, esto lo podríamos ver acá, decir que en las poblaciones la policía hace y deshace, y si te quiere parar, te para, y si te quiere detener, te detiene. Eso ocurre. Pero acá se está hablando de un país el cual dicta cátedra respecto a cómo debe comportarse el resto del mundo, se pronuncia frente a marchas y manifestaciones que hay en Venezuela o en otros países que le son considerados como enemigos, y que tiene obviamente el respaldo y el coro de una serie de países que son parte de su séquito, entre los que se encuentra Chile, dicho sea de paso, cuando dentro de su propio territorio también es incapaz de manejar de manera, entre comillas, democrática estas propias movilizaciones. Eso es un poco también el hecho político que haga poner la vista en Estados Unidos respecto a esta situación con Michael Brown. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de alguien que jacta y pregona constante democracia, libertades, etcétera, etcétera. La exige en otros países para con sus propios aliados que se presentan en oposición respecto a distintos gobiernos, pero en su país no, toque de queda, militares a la calle. Y eso es un tema que está despertando bastante molestia. Ojo, y aquí está lo interesante, aquí está el hecho político dentro de Estados Unidos. Uno puede decir, mira, todos están pendientes porque Estados Unidos es el que predica con la cuestión en la mano. Pero lo que está generando es que una molestia a la política interna de parte de Estados Unidos, que tiene directa relación con la política exterior que tiene el país. La administración, en este caso, administración Obama, que toca, que es una persona afroamericana, pero que no ha visto cambios respecto a eso. La popularidad de Obama ha decaído, pero a niveles históricos también. Y esto viene a confirmar que, en definitiva, Estados Unidos es un país que funciona con los mismos poderes fácticos que cualquier otro. Y que todo este cuento maravilloso de las libertades, el país de las libertades, el American Dreams, el American Way of Life, tanto el sueño americano como el estilo de vida americano, son eso, una ilusión que ha costado muchísimo, sobre todo en el contexto actual que está Estados Unidos, donde hay esta discusión en la sociedad, en los medios presentes en Estados Unidos, que tiene que ver con la inmigración. Entonces, son varios factores los que están presentes acá, más allá del caso puntual. Esto ha sido una gota que rebalsó el vaso y que se está viendo distintas expresiones, distintos estados de Estados Unidos, y ya se convirtió en un problema nacional. Vamos a ver en que queda, pero no deja de ser patente la hipocresía de parte, sobre todo, la Secretaría de Estado de Estados Unidos, que se dedica constantemente a criticar a la mayoría de los países que no les son aliados. No critica, por ejemplo, a Arabia Saudita, que es bastante, que tiene bastante mano dura y es bastante represivo en muchas áreas porque son aliados, pero critica a otros países que muestran credenciales democráticas, pero como no son aliados, les parece que ahí no se respetan las libertades, como el caso de Venezuela, que ha sido un poco el parangón que se ha desarrollado, que cuando estaban las protestas en Venezuela, la primera de 12 de febrero de este año, Estados Unidos intervino inmediatamente diciendo que ahí no se respetan las libertades. Está ocurriendo esto en el estado de Missouri, en Ferguson, y callado. Eso es un poco también, como bien decía Malcolm X, empezamos la nota que está en la radiovillafrancia.cl para que puedan también entender el contexto de lo que está pasando con la situación del caso de Michael Brown. Esa frase de Malcolm X que dice, bueno, aquí también mucho tienen que ver los medios. Pero los medios, cuando no te tienes mucho cuidado con ellos, te hacen amar al opresor y odiar al oprimido. Los medios generalmente hacen eso, que ese constructo que te genera esta falsedad de el país es de las libertades, pregonando hacia afuera, pero hacia adentro no pasa nada. Eso es lo que hay. Sí, es lo que está pasando en Estados Unidos. Y la cosa parece que no tiene como para terminar muy luego, debido a también que un factor, el hecho de que más o menos del, ya en algunos estados como Nueva York, por ejemplo, más del 50% de la población son afroamericanos. Ahora si sumamos a los latinos, entonces es mucho más grande la cantidad de gente que tiene color de piel más oscuro. Entonces, obviamente que los racistas, los blancos, están quedando en minoría y, por lo tanto, esto está sucediendo en todo Estados Unidos. También hay bastante asiático. Entonces, claro, los blancos están quedando en minoría y van sintiéndose como que están siendo arrinconados y tienen estas actitudes de violencia. Hay que tomar en cuenta también que el joven asesinado, Brown, no iba armado. Se puede decir de que posiblemente estaba cometiendo un robo, casi siempre cuando se vean las noticias de los asaltos en Estados Unidos, los asaltantes siempre van armados, van con alguna arma para intimidar por último al dueño del negocio o a la persona, al dependiente del negocio donde ellos van a asaltar. Y este joven no llevaba ningún arma. Eso también llama la atención. Y aparte que él se entregó con los brazos arriba. Él se entregó con los brazos arriba. No, claro, por eso, porque no lleva arma, nada. Entonces él levanta sus brazos y se entrega. Claro. Y bueno, y de allí le disparan. O sea, no había ninguna razón. El caso de Miami, el policía dice de que el joven lo intentó atacar con un cuchillo. Y por lo tanto él se vio obligado a disparar. Y por eso mata a este otro joven, también, extrañamente, afroamericano, pero en Miami. Entonces, y esta situación hace de que ya empiece la cosa, no solamente en Ferguson, que ya se estaba viendo de que estaba llevándose a otro estado, que estaba la preocupación, el mismo hecho de que latinos hayan viajado desde Nueva York para allá, demuestra de que hay una preocupación ya a nivel nacional, y viene el caso de Miami, que viene a profundizar esta situación de descontento de parte de un sector de la población de Estados Unidos con respecto a otra. Claro, y una de las protestas, me refiero a una de las manifestaciones, es que la gente está con los brazos arriba dando a demostrar y dando a conocer de que el tipo no estaba armado, Michael Brown no estaba armado, y que se entregó. Se entregó y recibe 6 tiros al entregarse. Y eso es claramente discriminación, racismo y brutalidad. Claro. Un asesinato. Sí, un asesinato. Claro. Era como una señal de que se cae de entregarte, si igual te vamos a matar. O pero yo tenía entendido que, por ejemplo, leí mal, de hecho, que hay antecedentes de que había robado antes, no que lo estaba haciendo durante cuando fue detenido. Por eso digo, es probable, eso no lo podemos poner decir que sí o que no, porque claro, no tenemos antecedentes sobre eso. Está la palabra de alguien que lo está diciendo, pero el asunto está que a mí lo que dije me parecía muy extraño, de que siempre lo que muestran es que las personas que van a hacer un asalto van con algún tipo de arma, ya sea con arma blanca o ya sea con arma de fuego, pero llevan algún objeto contundente, como un garrote, para poder lograr intimidar al dependiente y así poder lograr lo que ellos necesitan, que es sustraer lo que van a sacar del negocio. Claro. O del lugar donde ellos se supone que están cometiendo el robo. Y por lo tanto, como que llama la atención de que este joven no llevaba arma. Entonces eso a mí me llama la atención de que qué raro, si él ha estado involucrado en una cosa así. Es probable de que haya habido una denuncia y que no haya quedado bien claro. Es probable que también en verdad haya cometido un asalto, puede haber sido un lanzazo. No sabemos, porque no ha quedado claro aquello. Pero más allá, no amerita de que por un robo sea asesinado. Y en esa forma, claro, con alevosía. Ahora, el error de las autoridades fue haber acallado el nombre y la imagen de este policía, cosa de que lo que trajo como mucho más indignación, porque lo ocultaron. Claro, lo protegieron. Y lo protegieron. Claro, esa es una señal de claro, que está protegido. O sea, porque lo que tenían que hacer es entregarlo inmediatamente a la justicia, que se hubiese visto inmediatamente que como haber llegado el camino correcto para ser juzgado y luego condenado. Claro. Pero si es que necesitaba, ameritaba una condena. Y habría quedado las cosas mucho más tranquilas, supongo yo. O por lo menos le habrían bajado un poco los decibeles a lo que está sucediendo. Aparte, hoy día. Aparte, esto es lo que nosotros sabemos acá. Posiblemente cuántos hechos han pasado en esa ciudad o condado, como se hacen llamar los habitantes de ahí, pues. Claro, porque hay que tomar en cuenta que el gobernador es blanco, ¿sí? Hay noticias. Agregar dentro de las informaciones que nos llegan desde Estados Unidos, que la policía de San Luis, también el estado de Missouri, esto en Estados Unidos, asesinó este martes a un hombre afroamericano. El hecho ocurre días después del asesinato del joven afroamericano Michael Brown, de 18 años, en Ferguson, en la localidad cercana a San Luis. El hombre de 23 años de edad, cuya identidad no ha sido divulgada, presuntamente intentaba robar en una tienda de comestibles con un cuchillo y al momento de ser asesinado, de acuerdo con la policía, reseñó a EFE, que es la agencia de informaciones. El jefe de Departamento de Policía de San Luis, Sam Dodson, indicó que el incidente es investigado y que el joven de 23 años fue declarado muerto en el lugar de los hechos. Miles de personas han salido a las calles para denunciar la muerte de Brown, hecho denunciado como brutalidad policial y registrado el 9 de agosto pasado, cuando el joven fue baleado varias veces por un oficial de piel blanca de la policía de Ferguson. Según un testigo, el joven se encontraba desarmado y con las manos en alto. Las protestas han sido reprimidas de forma violenta por la fuerza policial estadounidense y a la fecha se han registrado 2 heridos y 78 detenidos. El Departamento de Justicia ha anunciado que solicitará una segunda autopsia al cuerpo del joven debido a las circunstancias que rodearon su muerte, en manos del agente Darren Wilson. Sin embargo, una autopsia preliminar previa reveló que Brown recibió al menos 6 disparos, 2 de ellos en la cabeza y 4 en el brazo derecho. Ferguson tiene una población mayoritariamente afrodescendiente, cerca del 67%, pero el Departamento de Policía no refleja la realidad racial de la localidad. De 53 oficiales, solo 3 son negros. Cifras oficiales refieren que el 85% de las personas detenidas en la zona es afroamericana. Esto es una información que salió ayer. Esta persona que también habría fallecido a manos de la policía. En San Luis, una localidad cercana a Ferguson, esto es en el estado de Missouri. O sea, no fue en Miami, disculpen. No, no, no, no. Lo sí. de Miami, pero no era un joven. Era un padre de familia que muere en base a la pistola Taser, que lo mencionamos el otro día. Sí, él sí, estaba sí. siendo detenido. Aplicar esta pistola, tenía 5 hijos. Sí. Él, y fue muerto por la policía. Sí. Eso es otro caso, y quizá la confusión está ahí porque él no era tan joven. Claro. Pero sí, no es un tema ajeno. Esto que ocurría con la policía en Estados Unidos. Por eso también que acá en Chile violentamente fue desalojado el Ministerio de Educación, hoy día después de que secundarios se lo tomaran. Secundarios junto a universitarios, particularmente la gente de la ACES en la que participó y reivindicó la acción, en conjunto también con Melissa Sepúlveda y Takuri Tapia. Esto ocurrió y eso de las 11:30 fue desalojado el Mineduc, dejando varios detenidos y personas lesionadas. Y con ello también dan el puntapié para lo que mañana es la nueva marcha por la educación, donde ya se está exigiendo una posición clara. Otra de las noticias que está dando vuelta, mientras todavía no tenemos información respecto al tema del colegio de profesores, es lo que ocurrió con este periodista freelance, James Foley, que fue ejecutado. Por lo menos ayer se liberó este video por miembros de ISIS o el Estado Islámico y el Levante, que es el nombre que tiene, ISIS es como las siglas que tiene, y que habría sido en represalia a los bombardeos iniciados por Estados Unidos en Irak. Este hombre, que llevaba varios meses en poder de ISIS. Desde 2012. Claro, o sea, fue secuestrado en Siria cuando está la ofensiva, claro. Cuando Estados Unidos hablaba de los rebeldes, ¿se acuerdan ustedes? Sí, ya. Sí. Porque vamos a entrar en esa parte a propósito de la política exterior de Estados Unidos. Y bueno, ayer se libera este video, que insisto, por lo menos es lo que señala quien ejecuta la acción, que era una medida en términos de represalia a lo hecho por Estados Unidos de comenzar los bombardeos en Irak, en un perfecto inglés británico, que llamó bastante la atención, por lo menos en el video. Hoy día salen las declaraciones, por ejemplo, del Departamento de Estado en Estados Unidos, de que señala que el video es verídico. Señala de que no se trata de un truco y efectivamente esto obedece a una autenticidad por parte del gobierno de Estados Unidos del video. Es raro, porque para entrar a explicar esto, que puede ser muy horroroso, es súper complejo, porque habría que entender más o menos cómo funciona esta cosa de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y que lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones. Estados Unidos no solamente ha apoyado a ISIS, sino que lo ha financiado en términos de permitirle un montón de cosas. ¿En Egipto tengo entendido de que...? No, en Egipto no. ¿No? ¿No está ISIS? No, porque de hecho está ahí una dictadura y está apoyando a la dictadura actual Estados Unidos. Sí, en Siria. Ah, en Siria. Donde pelea ISIS, apoyado por los saudí, Estados Unidos e Israel, contra el gobierno de Bashar al-Assad. De hecho, las informaciones que nos llegaban siempre, hasta por lo menos hoy, en Siria, que ha dejado de generarse informaciones, es que todos eran los rebeldes. Siria, malito. Rebelde, malitos. Y en ese contexto fue ganando mucho poder este grupo, que es un grupo fundamentalista islámico, y que ha ganado también bastante poder en Irak. De hecho, hoy día hay preocupación básicamente de lo que le permitió, en términos de crecimiento, el propio Estados Unidos. Que al ya no poder manejar el gobierno de unidad que había generado ellos mismos en Irak, empieza a armar distintas fracciones. De hecho, ha reconocido sin ningún problema, hace una semana, Estados Unidos, que le está entregando armas a los kurdos en el norte de Irak, si no me equivoco. Y ya llama, porque toda esa guerra civil, ya casi de tres partes, las armas son puestas por Estados Unidos e Israel. dicho sea de paso. Claro. Una política vieja que tiene que ver con hacer que se peleen entre ellos mismos. Esa es como un poco la tesis estratégica de parte de Estados Unidos y particularmente de Israel en la zona. Pero ahora generan este horror con ISIS y que hoy día están tratando de generar que la opinión pública le termine diciendo a Barack Obama, después de decirle que retirara las tropas en Irak, que entre a Irak y acabe con esta gente mala. De hecho, ya hay respuesta, en por lo menos en Estados Unidos, en términos de percepción, que habría gente que hoy día no le molestaría que Estados Unidos volviera a intervenir para matar a esta gente mala de ISIS. Claro. Que hace cosas muy malas. Por eso, cuando empezaron los bombardeos de Estados Unidos en Irak, nuevamente, lo justificó diciendo de que había un sector una minoría junto con católicos que iban a ser exterminados si no iban ellos y bombardeaban y los salvaban. Ellos los salvadores. Claro. Ajá. Y ahí salió un secretario de Estado, uno de los secretarios del Vaticano, diciendo de que ellos apoyaban a la resolución de Estados Unidos porque tenían que salvar a los católicos que estaban allí. Y entonces, bueno, con esa situación, el bombardeo se hace y, bueno, en respuesta a esto viene que degollaron al periodista Freelance, y trabajaba Freelance, para un periodista independiente que trabajaba para varias empresas periodísticas. ¿Mm? Bastante común eso, sobre todo los reporteros de guerra. Cierto. Entonces, divide y vencerás, ¿esa es la consigna? Sí. Es una estrategia muy antigua, pero que hasta el día de hoy sigue teniendo fama y se sigue ocupando sin ningún problema. Tema es... A mí me llama la atención el hecho de que en Siria Estados Unidos apoya a los ISIS, y los ISIS fueron los que mataron. ¿Valdrá la vida de este reportero en Estados Unidos como para que deje de apoyar a ISIS en Siria? Esa es mi pregunta. En Nicaragua, Estados Unidos dejó de apoyar a Somoza después de la muerte, el asesinato de un periodista estadounidense. Lo que le valió la caída, básicamente, de Somoza porque pierde respaldo político. Eso fue en 1969 y generó el ascenso del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ganando la revolución en diciembre. Ha ocurrido este tipo de cosas. Son cosas más o menos calculadas que tienen que ver con cierta opinión pública que genera. A juzgar por las reacciones y a juzgar por cómo se ha presentado también esto del asesinato de este periodista, de esta ejecución, el decapitado en cámara, que recomiendo no verlo por lo demás. Genera esta cosa porque ha empezado hace más o menos un mes más o menos, una campaña en contra de ISIS. Que, insistimos, y aquí ha pasado algo parecido, aunque tienen diferencias notorias entre Hamas y ISIS. Empieza esta campaña de desprestigio a ISIS sistemática, constante, cosa que no ocurría antes. De hecho, Siria y Estados Unidos rechazó eso, la inteligencia siria, y hay documentos que así lo comprueban. Se juntó en Estados Unidos y le planteó a Estados Unidos, a la administración de Obama, colaborar en conjunto también inteligencia para terminar con grupos como ISIS, porque estaban generando y que esto podía crecer de tal modo que podía ser peligroso para todos. Recordemos que Siria es uno de los pocos países más, ¿cómo así decirlo?, laico en el Medio Oriente. Cosa que le molesta mucho a Israel, porque a ellos les encanta decir que son la única democracia en el Medio Oriente. Pero el tema es que Estados Unidos rechazó esa propuesta de Siria. Porque a Estados Unidos lo que le importaba es sacar a Bashar al-Assad. Cosa que al fin y al cabo, independientemente que estaba financiado todos estos grupos yihadistas, grupos que estaban siendo reclutados internacionalmente, financiados por los saudí, socios, pero a quienes Estados Unidos le debo mucha plata, que son los la gente de Arabia Saudita, está Israel, por otro lado, que también incluso con militares presentes en la zona, y la gente de Estados Unidos, financiando, pero con un descaro tremendo a los rebeldes sirios. Bueno, ahí tení, los rebeldes sirios se llaman ISIS. ¿Los yihadistas y los ISIS son lo mismo? Es que yihadista es a ver, ¿cómo explicarlo en términos simples? Porque hay grupos que se han denominado como yihadistas en términos de nombre de la organización. Pero la yihad es una guerra santa. Ah, ya. ¿Cachai? Es ya un concepto. Claro. Sí, sí, sí. Es una palabra dada dentro de toda esta cosmovisión. Entonces, los yihadistas están estableciendo una guerra santa contra los impíos. De hecho, sí. ISIS son yihadistas y se autodenominan yihadistas. Sí. Ellos están haciendo la yihad. Claro. De hecho, no sé si ustedes han visto fotos de la gente de ISIS. Y ISIS, la manera, el saludo o el símbolo que tienen es este. Es una mano con el índice hacia arriba. Ese es el saludo típico o el simbolismo típico de la gente del Estado Islámico y el Levante. Es así. Así como sí, estoy mostrando acá, porque no lo ve la gente en la casa. Es una mano, sí. Por ejemplo, mi mano derecha, con un dedo índice apuntando hacia el cielo, un poco levantada, así. De hecho, pueden encontrarlo esto en varios. Ello es parte del simbolismo y tiene una razón de ser. Alá es el que manda, Alá es el que habla. Los profetas, en definitiva, y Mahoma se levantaba. Cuando se habla a nombre de Dios. De hecho, ellos tienen un líder, no recuerdo bien el nombre en términos concretos, pero él es una casi encarnación de... ¿El profeta Mahoma? No necesariamente, porque sería bastante triste y le cortaría la cabeza por decir eso. Pero quizás ajusta a la palabra del profeta. Ajusta ceñidamente. Por eso se les llama fundamentalista. Porque ellos entienden, cuando dicen Estado Islámico, apelan a una teocracia. El Estado, y de hecho, el nombre de ISIS es Estado Islámico y el Levante. Ese es el nombre de ISIS. O EIL, como algunos le ponen. El tema acá es que para Occidente es súper difícil comprender. De hecho, costaba con el conflicto palestino-israelí. Porque cuesta entender este tipo de sutileza que hacen que no todos los grupos sunitas sean iguales, por ejemplo. De hecho, que el caso de Hamas. De hecho, hay gente de Hamas que sí estaba peleando en Siria, pero no todo Hamas. Entonces, tiene sutileza. Es como, y la manera más fácil de poder explicar esto es la izquierda chilena. O sea, para ponerlo a explicar acá. ¿Y todos los comunistas son iguales? No, pues no, si pues. Viera las diferencias que hay entre claro, uno y otro. Pues. Y de hecho, de las mismas organizaciones. Claro, el AP. No, sí, Leis, me he dado cuenta. Me he dado cuenta. Y sé, y cuánto más que hay. PC, hay harto. Bueno, eso es lo que. No, yo preguntaba sobre lo de los yihadistas, porque en la información de este periodista que fue asesinado, aparecían algunos que decían que era ISIS, otros decían de que eran yihadistas lo que habían sido. Ahora, esta situación del periodista que fue asesinado en Irak, ¿no es primera vez que sucede que degollen a alguien y lo filmen y lo suban? Yo vi hace como 2 meses también un video de un periodista que había sido. En los años. En la guerra. De Irak por ahí por el 2002 creo que fue, 2001, también hubo varios soldados norteamericanos que fueron degollados y los mostraban, o sea, era una decapitados. También tiene su explicación, es que, eso. Claro, tomaban al tipo y era una cuestión horrible porque lo agarraban lo decapitaban, pero lo decapitaban manualmente. Claro, con una. Sí, empiezan a cortarle literalmente la cabeza. Sí. Es una cuestión. No sé, pero nunca he visto esos videos y no quiero verlos tampoco. En la Deep Web pueden encontrarlo, pero yo les recomiendo no hacerlo. No, en ese tiempo. De hecho, hubo críticas también en respecto al por qué se liberó este video. Claro. Un tema, la verdad, hoy día la televisión, como digo, me parece más violenta que ese tipo de cosas, pero ya para el caso es un tema menor. Es como el tema de los zapatos, es como el tema, la decapitación tiene una razón y respeta cierta tradición, porque los infieles son decapitados cuando dicen tienen que ser lapidados. Entonces, tiene que ver con un ordenamiento en seguir, ceñirse a las reglas que establece Alá a través de su profeta Mahoma. Pues uno puede decir, oye, le pueden disparar. Sí, pero no tiene. No, y aparte, la verdad, honestamente, es mucho más violento. O sea, y de hecho genera estos videos. Y te genera miedo. Porque uno imagina así como que lo pone una guillotina y le cortan la cabeza. No. No. Es como agarrar un cuchillo grande. Disculpen, la mañana, y el horario del niño ya terminó. Y lisa y llanamente empezar a decapitarlo. Todos morimos. Pero el tema de la violencia, la violencia de la imagen. Y fueron varios los que pasaron en esa época. Ocurre muy frecuentemente, sí. Pero no, lo que subieron en video y lo mostraron en video, fueron varios, 7 o 10, no sé, pero yo me acuerdo haber visto uno y de ahí no vi nunca más nada de eso, pero... ¿Puedo decir algo? Sí. Deberían decapitar a algunos de acá de los políticos de nosotros, perdón, pero sentí la necesidad. Sí, eso te podría costar en Estados Unidos y probablemente como esto ha aliado bastante caro decir ese tipo de cosas. De declaraciones. Sí. Ya lo dije, po. ¿Qué? No me miré así. Yo no estoy mirando. Tenía ganas de decirlo, po. Es que justo tal chico Saldívar atrás tuyo, po. Está a... Ay, cómo lo decapita y después dice, oye, podrían decapitar así como... Sí, no, es que no quiero ver el video. No me llama la atención. Ah, que otros lo hagan. La cuestión es una película, po. Si no es que te, ay, te gustó, sí, está bonita Monster Inc. No, pues. El punto acá es que es difícil para mucha gente entender algo que culturalmente no les es dado. Como otros, les será muy difícil entender cosas nuestras. Yo creo que iba. Ahora, esto no es una justificación, lo que es una contextualización. Porque, insisto, esto el caso de ISIS no es distinto, de hecho es casi idéntico a lo que ocurre o lo que ocurrió con Al-Qaeda. El formato es más o menos igual. La gente buena, rebeldes que pelean contra los soviéticos, a lo cual nosotros apoyamos y les generamos un montón de cosas, etcétera, etcétera. Hasta que después se vienen contra nosotros o no son convenientes y pasan a ser el demonio, la encarnación misma del demonio. Y por tanto tenemos que acabarlo bajo cualquier forma. Recuerden que él no existe. Comprobación del cuerpo de Osama Bin Laden. No, pues si lo tiraron a un río. No, al mar. Con los tiburones ahí. Claro. Esa no te la cree nadie. Esa no te la cree. Claro, porque ni siquiera se fotografiaron ni filmaron, no hicieron nada del protocolo que es para poder demostrar de que sí, él era, y ahí están las pruebas. Claro. Las pruebas de que... Así que es probable que Bin Laden esté viviendo en Estados Unidos tranquilamente en alguna finca de las que tenía. Uh-huh. Y quién sabe. Claro. Nadie sabe. Sí. Mucha gente hay señala gente que, sabe, que Obama... Eso solo nadie, pues. Claro. Que Bin Laden fue un invento de Estados Unidos. Que en la práctica nunca existió propiamente tal. Parte de las tesis. Y que fue ganando, honestamente, fuerza con lo ocurrido precisamente en la operación... ¿cómo se llama? ¿Jerónimo? No me acuerdo bien, que terminó con la vida de Osama Bin Laden. Entonces, es llamativo. Oye, van a ser la una y todavía no hay ningún resultado oficial en el colegio de profesores, aunque parezca broma. Sí, que mandan un recado y dicen, espérate sentadito, hasta como a la... No, es que hace 10 horas el Jaime Gajardo, con una ortografía que deja mucho que desear. De hecho, ha sido bastante irritado, especialmente por lo terrible de su ortografía. Señaló hace 10 horas que éxito en lo que fue la votación y que ya la tendencia marcaba que habían aprobado la consulta respecto a la propuesta del gobierno. Y eso llamó la atención. Así que, o sea, hace 10 horas tú decís que la tendencia dice que están ganando. pero no tienen ningún resultado oficial y se han demorado pero enormemente en sacarlo. Llama la atención. Les voy a leer exactamente lo que dice Jaime Gajardo. Gran votación del magisterio. Clara tendencia por la aprobación y estamos más posesionados. ¿Posesionados? Sí, estoy leyendo textual. Para ser incidentes en la reforma educacional. Se está llevando ahí un bullying de aquello. Estamos más posesionados. Aguante el posesionamiento de los posesores. Colegio de Posesores de Chile. Sí. Bueno, viste que se hace falta una mejor educación en este país. Eso no es culpa de él, es culpa del corrector ortográfico. También. Y del dedo. Digámoslo, claro, cuando el dedo no lo tenéis bien puesto. Claro. Uh-huh. ¿Escribió como el ortográfico? Eso decís tú, ya. No, que el corrector ortográfico hace, pero para eso uno tiene que escribir bien. Hay forma, a mí me pasa, ocupo el celular y el corrector ortográfico, y depende, pero cuando vaya a poner algo, un tuit o algo por el estilo, uno se toma el tiempo de ponerlo correctamente. De revisar. Si no revisaron la propuesta, quedan a revisar. Pero, insisto, todavía no hay ninguna declaración oficial respecto a la votación del colegio profesor. Claro. Esto ya falta que llegue Cardemil, así, pero. Claro. Sí. Y si llaman a Cardemil, yo caché que igual podrían hacerse como algo ahí, creo yo. ¿O no? ¿Está vivo Cardemil? Está embalsamado. Sí, todavía no se lo oye ahí, sí. Está vivo Cardemil. Está vivo y coleando Cardemil. Sí. Para mal de mucho. Sí que es parte de lo que está viendo. Oye, mira, ayúdale que se está quedando dormido ahí. Yo no. Oye, tranquila. Pero te toqué. Ustedes no vieron eso. Qué no, bueno. El colmo. Esto es una parte de respeto. No. Lo agarró del pelo, lo amarró así. Di que no. Di que no. Pero ya. Me están presionando que diga que no. Yo le dije. Si no, me pegan. Que se está quedando dormido. Pero no, que le pegara ya así, po. ¿Ah? Respeta a la gente adulta. ¿Viste que no, Alfonso Libre me van a venir a golpear? O sea, yo después de eso, la verdad, en la peña te hago una encerrona. No me van a querer. No, pues mira, si lo agarraste del pelo y los amarreaste, ¿cómo podía hacer eso? No me tomó el pelo, así que no. Mira, ya te amenazó, tanto. Se demoró un minuto en decir que no lo habían amarreado después de la amenaza. Pero sí me zamorreó. ¿Pero para qué estás tan desamorreó? Por eso, ¿por qué? Porque quedé todo estudió con nervioso. Gajardo. Oye, sí. ¿Eh? Estudió con Gajardo, zamorreé. El normalista. Es que me dejó muy nervioso después de lo que me hizo. Entonces tengo miedo. Entre el posesionaron y el zamorrearon, estamos ahí. Chile está como está. Hablamiento. Claro, el hablamiento. El hablamiento. Sí, po. Alfonso Zafra. Oh. Vamos a comer tarallines. Es parte de lo. Bueno, estoy revisando aquí ciertas cosas. Sigan ustedes. De aquí a mañana sabremos qué pasa con los profesores. Yo creo que por ahí por el lunes. Se perdieron los votos. También puede ser, pero yo creo que las actas deben venir caminando. Se las trajeron en bicicleta, por eso no han llegado todavía. Yo creo. Sí, imagínate, de Punta Arenas a Santiago, pucha. Arica para acá. De Arica también, harto lejos. Sí. Así que tiene que ir, claro. No, de aquí al lunes yo creo que vamos a tener la información. Sí, yo creo que de aquí al lunes algo vamos a saber. Correcto y todo. Trajeron no sé si tan correcta, pero veedores internacionales, es que están esperando los veedores. También. Puede ser. Ahí está. Sí, puede ser. Pues. Pero no hay... O los cocineros. Esa. Están cocinando los claro. resultados. Ojalá no. Están preguntando si tuvo suficiente ojalá sal que no, o no. Porque sabéis claro. que más allá de la crítica a los dirigentes que puede haber y que me parece siempre legítima, quedan mal todos los profesores. Sí. Y ese es el problema y eso es lo que molesta y le da mucha rabia y frustración a la mayoría de los profesores, que la verdad por culpa de la dirigencia terminan todos mal. Claro. Me dice, pero se protegen entre ellos y todo. Y más encima, en medio de un conflicto complicado en términos también mediáticos, que tiene que ver con ciertas platas que le habrían dado a ciertos dirigentes de parte del Colegio de Profesores. Que estalló esta semana, de hecho. No, está bien complicada la cosa. Sí que Mira, ¿sabes qué? Voy a hacer unas consultas por ahí para ver si alcanzamos a tener por lo menos alguna versión respecto al colegio de profesores, si les parece. Sí. Si es luego, sí, porque ya es hora de irse. ¿Te tienes sueño? ¿Está apurado? ¿Lo despierto? Sí, estoy apurado. Sí, me están esperando. ¿Ah? Yo lo despierto. Perfecto, hágalo. Tengo que ir a buscar la acta. La va a ir a escribir. Que tiene que ir a buscar las actas de votación. Ya, ok. Uy, oh, no le gusta el chiste. No, si es él no le gusta bien, nada. Po. Bien fome el chiste, po, te diré. Él es el único simpático. Todos los demás son fome. Hoy salían ahora después que te golpeaban. Eso se llama miedo. No, sí. Ni siquiera me defendió. Me hizo bullying. Se llama miedo. Le agarró el pelo, lo dejó para abajo y ahí dócil. ¿Cómo se llama eso que usa el hombre aquí? El jopo. Claro, agarró el jopo. Sin jopo. No, pobrecito. A todo lo Alfonso Oliver está ordenado. No le hizo nada. No. Ah, está enojado. Sí, totalmente. Bueno, se rompen relaciones. Voy a mandar a Isis. No, ya. Okay. Ella, la rompió las relaciones. Ella, pues, la Dilma Rousseff de la Radio Villa Francia. El Evo Morales. Ya, ¿Y tú permitís que te deje como sionista aquí delante de todo? Deja, Maduro, tranquilo. Inmaduro. Oye, ya. Entonces, vamos a esperar a que se puedan tratar de comunicar con alguien del Colegio de Profesores para ver si hay alguna noticia. Mientras, les recordamos que el día 30 de agosto tenemos nuestra peña, la cual va a estar amenizada, animada por nuestros cangrejos, esos dos chiquillos simpáticos, bonitos que tenemos, que son súper ordenados, eso hay que dejarlo claro. Y además tenemos comida, bebestible, bueno, sopaipilla y todas esas cosas típicas de van a de ver tira. Completo, ¿no? Yo creo que sí, estamos pensando, ¿también? Estamos viendo, sí. ¿Y chacareros que te gustan tanto? No, porque me los comería todos con harto ají. No, pero y vamos a tener sus buenos terremotos. Ya. Para que los cabros salgan ahí como medio moviéndose para todos los, y que bailen y lo pasen bien. Bueno, y típica cerveza y su bebida, su café. Su té también. Para aquellos que no toman licor. Para aquellos que no. O para aquellos que se les pasa la mano, entonces con un cafecito se... Lo vamos a revivir. Claro. ¿Consomeno va a haber? No, consomeno. No. Estoy y también nomás. Vamos a tener el manual de Carroña. ¿Qué es lo que es? Un grupo musical pachanguero. Va a estar el Pancho Villa. Gañán. Y otro más, era un hip hopero también por ahí a dar clases de hip hop y todo el tema, música consciente y con contenido social. Iban a estar topo. Café con Merken también. Va a estar Max también, para que lo puedan conocer, a la gente que no lo conoce. Nuestro querido Alfonso también podrá estar un ratito, no sé, vamos a ver eso. Se está negociando. Vamos a ver el tema ahí. Que ya, antes no, ahora después de la agarrada de pelo, estamos negociando. Así me gusta. Se acabó la negociación. Dócil. ¿Qué dócil? Se acabó la negociación. No, vamos a seguir. Mírenme, vamos a seguir negociando. El acto reflejo que acabas de hacer. ¿Qué? Acabo de hacer así, una señal al aire, así como este. Pero ella, ¿qué hizo ella cuando tú hiciste eso? Tranquilo. Se tiró la mano para golpearme. Aparte que todo el Alfonso Líder debe estar dormido hoy día. Sí, sí. Sí, porque se quedaron mal después del fin de semana largo. No, y se fue horrible el fin de semana largo. Sí, fue horrible. Dejó mucha gente mal. A mí todavía me tiene un poco mal. Sí. Bueno, no hubo mucha diferencia entre fines de semana largo y otros, pero sí. ¿Y por qué tan mal? Con más sueño que sí, otra vez. Más sueño. Tenemos más pega. Y aparte de eso, la calor, el calor o la calor, ¿cómo es? Como a ti más te guste nomás. Ya. No te el preocupes. El calor también. Educación. Dile a Gajardo que te enseñe, que te diga cómo es, si es el calor o la calor. Voy a preguntarle al hombre ahí después por Twitter. Claro. Bueno, seguimos con nuestra peña. Ya. ¿Dónde va a ser? En Las Estepas 845. ¿Dónde queda esto? Galpón multiuso de Villa Francia. ¿Qué galleteas tu pregunta? ¿Ah? Tírenme peluches, Ya, ya. ¿Y Gabriela, de qué hora hasta qué hora? Espérate, Gabriela aprende a peluchear aquí, ¿eh? Claro. Vamos a estar de las 10 de la noche en ya. adelante hasta que las velas no ardan, por supuesto. Y bueno, van a conocer a toda la gente que trabaja acá en la radio. ¿Ah? Van a poder compartir todo. Y si hay alguien que quiere decir algo, ¿sabéis que a mí no me gusta como tú soy? No lo podéis decir tampoco, ¿eh? No, pero van a conocer a toda la gente de acá. Y lo más en la importante, radio. ¿Cuánto vale la entrada? La entrada sale a 2,000 pesos. Y en este momento quedan entradas donde la Rulo. ¿Sí? Recoleta con Avenida Recoleta con Avenida Santa María, en el costado del Triso Molina, uh-huh. Una carpa blanca, una feria artesanal. Ustedes preguntan por el rincón de la Rulo y ahí está la entrada. Y también tenemos entrada acá en aeropuerto con las parcelas en el sector de Villa O'Higgins, uh-huh. ¿Ah? Ahí donde el SAMI, donde ponen alarmas para los autos, radio y todas esas cosas. Yeah. Ahí también tiene entrada el SAMI a 2 luquitas. ¿Ah? Uh-huh. Esos son los puntos más cercanos. Un saludo al SAMI, un saludo a la Rulo. ¿Ah? A Carmen Gloria. Exacto. Así que ahí estamos con la peña, autogestión, para pasarlo bien, porque tampoco en este año como que no hemos hecho nada para compartir con la gente o compartir nosotros todos juntos. Uh-huh. Siempre andamos como separaditos, ¿ah? Por tema de tiempo, de trabajo. Entonces, hay que revolverse un poco, dices tú. Sí, esta es una buena forma de compartir nosotros todos juntos, uh-huh. alegremente y pasarla bien. Están haciendo cachipún. Pero no con los jaibas. No, con eso no. Ya. Están haciendo cachipún para bailar contigo. No, sí, en serio. Con las ganas. Bueno, no importa. Pero usted dijo que estábamos en negociaciones. No, se acabaron las negociaciones. Pero se rompió la mesa. Patearon la mesa desde el otro lado. No, yo te voy a preparar algo muy rico. Patearon la mesa y dieron vuelta a la mesa. Una mayo casera con cibulé para ti solito. Sí, te vamos a hacer algo rico. Bueno, y dentro de todo también... va a estar casi todos los chiquillos de toda la gente del matinal, de los cangrejos, de las afroditas y toda la gente de la radio que está detrás también de los micrófonos, que no siempre están que se escuchan claro, no están locutando, pero tienen alguna cápsula por ahí y van a reconocer las voces. Uh-huh. Eso va a ser como lo interesante. Yeah. El que te anden buscando por la voz, ¿o no? ¿Tú creí? No sé. Sí, puede ser. Sí, y eso, pues. Interesante. Así que recuerden, entrada a 2 lucas, 30 de agosto, póngalo en su agenda, póngalo en su teléfono, póngalo en el calendario, pegue un cartel en el refrigerador y que diga 30 de agosto, tengo que estar en la peña de la RBF. Claro. ¿Ah? Que eso es lo importante. ¿Cómo saben que en la peña tenemos la noticia del Colegio de Profesores? Sí. Sí, nadie sabe. Yo creo que por ahí va a estar más o menos la fecha de la... Y vamos a saber también cómo se está preparando la cocina de la reforma educacional. Exacto. Sí. ¿Cómo, claro. ¿Cómo va? ¿Ah? No traigan bolsos grandes para que no se vengan en el metro. Bueno, claro. No hay problema. Exacto. También tenemos ahí que ver. Y voy a estar invitados. Ah, no, todos. Si todavía se puede. Porque ¿todavía? Hasta el 6 de octubre. Ah, entonces sí. Estamos en la Así fecha. Que aprovechen de acarrear todas las bolsas que tengan que acarrear ahora porque después ya no van a poder. Compre los regalos antes de Navidad. Claro. Eso, ¿ah? ¿Te imaginas? Terrible va a ser para la gente que salga a comprar regalos de Navidad y tenga que ir zapata para la casa porque las micros van muy llenas y el metro no los va a aceptar. ¿O cuando vais con flores para el primero de... ¿Cuánto? ¿De noviembre? Para el primero de noviembre. Claro, que de por sí lleváis muchas flores para ver todos los muertos de un viaje. Ay, sí, po. ¿Viste? ¿Viste? También. Vas a tener que hacer varios viajes, llevar las flores de a poco. De una. De una. Bruja. Vaya a terminar como una semana después. La semana de los muertos. Claro. Ahí está. Sí, podría ser. Pero bueno, entonces recordar que el 30 de agosto, Peña de la... Peña Radio, de la Villa, Radio Villa Francia. Francia. Y los esperamos a todos. Haga su invitación usted, pues. Si esto... Ya, pues. Ya, pues. Todos a la gran peña gran de Radio Villa Francia. Villa Francia. ¿Qué onda? Perdonando la redundancia. Despierta. Oye, y eso que está tan mal, anoche durmió todo. Papito, despierta. Papito. Papito. ¿Qué te digo, papito? Me recordó a Max. Ya, recordemos de que el sábado 30 de agosto vamos a van a estar todo el equipo de Radio Villa Francia ahí esperándolo para compartir con cada uno de ustedes. 2,000 pesos la entrada desde las 10 de la noche aquí en Las Estepas 845, Villa Francia, al lado de la Comunidad Cristiana. Exacto. Oye, esto está grabado, ¿cierto? Sí. Ya, dijo, vamos a estar. Ojo, que quedó grabado. Ya, no importa. Después seguimos nosotros dos. Y también recordar que mañana es la marcha. Sí. ¿Cómo tiene un nombre esta marcha? ¿Es por los que vendrán? Marcha. ¿Por los que vendrán? Por los que vendrán. Por los que vienen. Por los que vienen. Por los que vienen. Y porque la receta está en la calle. Sí, pues, esa es la consigna. ¿Cómo hacer por los que vendrán? Así que mañana a las 10:30, Plaza Italia. Todos juntos, los papás, los hijos, los cabros chicos, los de kinder, de básica, sala de cuna, todo juntos, si es para todos. Claro. Eso es lo que vamos a exigir. Y todos caminamos hasta, pasamos por la Alameda para abajo, por la Moneda. Tengo entendido que parece que sí. Sí. Me parece que hasta Los Héroes. Más o menos hasta Los Héroes. Así hay que tener bien claro eso, porque después la gente puede pasar de largo. O puede irse para la casa antes. ¿O no? Mira. No, la gente va a seguir la marcha hasta que termine la marcha. No, y difícil que podáis pasar de largo, porque de por sí va a haber alguna valla papal y algún amigo. ¿Cómo en dice? Su camino. Un amigo en su camino. Un amigo con su furgón gigante, con una micro que tira agua. O sea, que difícil que podáis pasar de largo, no dudo. Pero ahí hay que estar. Recordar eso. Y el 21 también. Tal llamado que hiciste tú, po. O sea, el 22. El de ir al metro con el bolso más grande. No era el 22, era el 29. 29. Ah, 29. Bueno, sí. Ya, pero está tu convocatoria. Y el que lo puso en mi página fue el Papa Frita. Pero tú... Él lo puso y yo lo compartí. ¿Y tú lo apoyáis? Lógico. Entonces también estás tú mandando esta convocatoria. No, yo no estoy mandando convocatoria. Cuando uno comparte algo, porque está de acuerdo, ¿cierto? Sí, pues está de acuerdo. Ya. Pero realmente. No, ya, entonces... Ya, pero bien, ¿para qué te pones así? Bueno. Entonces, eso es lo que se nos viene. Sí. Pero parece de que esa convocatoria no va a resultar, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque tengo entendido de que van a bajar el asunto. Parece que información en exclusiva. ¿Hablaste con rumores? El metro mientras tomar el café. No, son rumores que andan por ahí diciendo de que parece que no le ven. No, hay gente que está en desacuerdo. ¿Tú sabes? Yo estoy en desacuerdo, fácticos. Porque ponle tú ahora. No, pero poder es fáctico, que tienen más poder. Pues, entonces ellos. Claro, pues entonces ellos están diciendo: no, mejor paremos el asunto de los bultos. Quitemos el bulto a esto, por favor. Sí. Porque ponle tú a mí me dicen: no podía entrar con bulto. Mañana me decís: no podía entrar porque soy gorda. Y ocupáis doble espacio. Sí, vaya a tener que pagar doble. Claro, pues. No, pues no. Pero si había uno en la televisión ayer que decía que por qué no se pagaba un pasaje extra por los bultos. Claro. Pero si había gente que estaba diciendo de que la gente en silla de ruedas tendría que pagar doble. Pelotudo. Claro que sí, pues. Imagínate todos esos chicos que van a la Teletón. Claro. A ver, había una señora que la entrevistaron en la televisión, que ella tiene que ir a la Teletón con su hijo, y el problema de ella es de que al niño lo lleva en un coche, porque es chico. Entonces, llevar al niño que está con problemas, llevar el coche, llevar el bolso, es imposible. Pero sí, no es posible para nadie. Entonces, ella lo que hace es llevar al niño en el coche y ahí entra con el coche al vagón y la gente tiene la amabilidad muchas veces de darle el espacio para que pueda ella. En la pega donde yo trabajo, en la academia, hay una señora que es telefonista y ella es ciega. Tiene un perro que es su guía. Y cuando se va, ella se va en metro. Seguramente no la van a dejar subir porque va a ir con el perro. No me entonces, parece. Es complicado, o sea, no es llegar y decir ya, esto se hace así, así. Es porque y siempre. Cuando la gente no anda en metro, es fácil. Es fácil, porque siempre ellos ponen soluciones parches, porque no pueden decir, por ejemplo, que el metro está colapsado por los bultos. No, po. o que entrega un mal servicio por los bultos. Acá hay otro tema, y que lo que queremos tapar el sol con el dedo, o sea, ellos quieren tapar el sol con el dedo. Nada más, no quieren afrontar la realidad que el servicio es pésimo, que los vagones no dan para tanta gente, ¿ah? Que el sistema de transporte que pusieron como el Transantiago fue lo que generó la crisis también del metro. ¿Ah? Y esa es la realidad. Entonces, diciendo que no, con bulto no se puede subir, no es una solución. Eso. Por ser, pusieron una época, y lo decíamos en los días anteriores, de buses por superficie, que hacían el mismo recorrido del metro y paraban en la, justamente en las estaciones, pero arriba de lo que es el metro. O sea, por la línea 1, la línea 5 de la línea 2. Y después eso lo sacaron. Claro, pues. No tan, que yo sepa, no existen. No existen. Si existieran, claro, para la gente sería bastante fácil hacer el mismo tipo y el mismo tipo de transbordo para poder llegar al lugar donde tienen que ir y poder llevar los bultos que necesiten llevar. Claro, aparte que está el tema, por ejemplo, que todo dentro del Transantiago tú ves pasar, no sé, pum, de repente 6-7 buses seguidos en tránsito. Claro. Y dijeron que se iban a acabar. Sí, dijeron. Y hasta el día de hoy yo los veo, los sigo viendo pasar y los sigo viendo pasar. Claro que sí. Y es tema. Y no asumen esos temas. Y da rabia porque tú estás esperando el bus que necesitas, pasan 2 minutos, 5 minutos, 20 minutos, y pasan los en tránsito. Claro. Y ahí está, po. Sí, pero tú decís, ahí viene, viene. Leí en tránsito. Chum. Vasito, rapidito pasa y todo. ¿Ah? Y no hay buses que el sistema de transporte no aguanta la población que hay. Esa es la realidad. Pero una solución parche no nos sirve. Eso es. Bueno, hasta el momento no tenemos resultados de... Te dije el 30 de agosto. Pero vamos a hacer una gestión. Espérenme. De hecho, como empezamos un poquito más tarde, alcanzamos bien. Estaba ahí viendo unos datos y podemos en un momento tener una... Por lo menos trascendido, pero un poquito más oficial, con gente que estuvo en el tema de la contabilidad de los votos, si les parece. Ok, sí. Nosotros seguimos acá nomás. Nos queda otra. ¿Cierto? Sí, po. ¿Ya de qué hablamos? ¿De qué quería hablar? Pero no me vaya a pegar, ¿eh? Cacho, ya, no te voy a hacer nada. Oye, el Rula estuvo de cumpleaños. Sí, po. Sí, po. Yo le puedo poner voz de Afrodita para mandarle un saludo. Por supuesto. Yo no sé si el viernes va a estar escuchándolo. Dile nomás, total, el otro no está escuchando porque está preocupado de las noticias. Ya. Rula, muy feliz cumpleaños. Que lo pases muy bien. Ojalá haya estado rica la torta. Eso. Bien, ¿sí? Un saludo bien para Rula. Y ahí estaba el saludo que grabamos especialmente para ti de las hijas de Afrodita. ¿Ves? Después Carmen Gloria te va a mandar uno especial. Sí, por supuesto. Corresponde. Claro, y saludos a Jaime, a la Gata, a todos los que están escuchando en este minuto. Esperemos que estén bien. Yo no sé cómo está afuera, parece que igual sigue siendo frío. Sí, pero siempre al mediodía como que la temperatura se... Que suba un poquito. Un poquito, sí. Pero habían dicho de que ya hoy día, mañana iban a ser 16 grados y todo el cuento. Creo que el fin de semana llueve y bueno, después viene el frío y el calor y ya. Es más resfriado, es más bronquitis. Claro, y hay que cuidarse nomás. Abrigarse bien, no hacer desarreglo, aunque hagas... calorcito al mediodía, si usted piensa de que va a llegar tarde, lleve una chalequita, una chaqueta, algo para la vuelta. Abrigarse, sí. Porque la vuelta es la es las que dejan. Las vueltas son las que dejan un resfrío terrible. Exacto. Así es. Entonces ya a cuidarse, a cuidar a los niños, sobre todo porque uno de los errores que de repente se cometen es que los chicos juegan, saltan, todos están transpirando, pero hace frío. O sea, los papás, la mamá sobre todo siente frío. Entonces los llama y plas, que le planta un suéter. Y plas, que le planta una chaqueta. Y el cabrón chico ya parece oso polar y anda corriendo, transpirando. Entonces llega y se saca todo. Entonces esos cambios de temperatura no son buenos. Yo lo que hago es secarle la espalda y el pecho a mi y cambiarle la polera. Y después se le cambia, pero primero lo seco. Claro. Para que esa humedad no se seque en el cuerpo. Cierto. Sí, hay que tomar ciertas precauciones en cuanto a eso, para evitar de que los enanos se nos enfríen y se nos resfríen. Porque es re triste ver a los chicos cuando andan enfermos. Y es complicado además para uno, porque para los papás sobre todo, porque tienen que estar ahí después corriendo para un lado y otro con el asunto. ¿Está saliendo al aire? No. Entonces, ese es el problema que hay con respecto a los resfríos. Sí, fuerte se viene. Así que ya puedo esperar nomás que todo esté bien. Veamos que los cabros de la ACE ojalá hayan salido. ¿De la ACE? De la ACE. Ah, sí, po. Ah, los que estaban presos. Claro. Detenidos, que suena feo, así como estaban presos. Pero es la realidad. Sí, pero... Es la triste realidad que nos embarga en este país. Sí, po. Que hayan, suena muy bonito. Ay, no tenemos que ponerle palabras bonitas a nuestra realidad, que es triste y amarga, de parte de este gobierno. Entonces, esperemos que se haya... Que hayan quedado ya libres. No creo que sea tan luego. Yo creo que van a quedar libres como dos, tres horas más. Sí. Cuando yo caí por una toma, ya me tuvieron como 4 o 5 horas. ¿Estás tomando? ¿Hay el servio, Roma? Fue poquito. Ah, yo creí que está ahí en la piojera. No, andaba en el servio ahí, en Arturo Prat. Ah, ya. Ah, con, ¿y cuántas horas estuviste esto? ¿A dónde? ¿En la toma o en el...? En las dos partes. En la toma tuvimos como una hora y yo quería secuestrar a Johnson. Ya. Y después la comisaría, que fue para allá, para atrás, para el lado del Hospital San Borja, Santa Rosa, para esos lados, no sé cuál es. Estuve hasta como las 4 de la tarde, 5 de la tarde. O sea, estuviste más dentro de la comisaría que dentro de la toma. Estuvimos, no, porque me sacaron como a las... Porque tú, la toma fue como a las 9, me sacaron como a las 12. Ya. Y después... Ah, 3 horas estuvieron dentro. Sí, no menos. Ah, no una hora. No, y después me llevaron a esa comisaría y me sacaron como a las 4 y media, 5. Ya, pues tú estés más en la comisaría que en la toma. Claro. Pues. Podría haber hecho la toma en la comisaría. Más fácil. Sí, habría estado más tiempo, además, pues. ¿Sí o no? Pero ahí ¿no? Una toma. Bueno. En la comisaría siempre hay tomas, tomatera. Ah, bueno, además también, pues. Sí, suele pasar. Exacto. Así que eso, pues. Ojalá los chicos y los traten bien, porque tú sabes que entre las comisarías... Sí. ¿Ah? Oye, ¿cómo te trataron a ti? Fíjate que al ser... ¿O cómo los trataste tú a ellos? No, me comporté. Comporté a la altura de las circunstancias. Con los dirigentes que estábamos, porque fuimos un grupo más o menos de 20 personas que caímos. Estuvimos 4... éramos como hartas mujeres y como poquitos hombres. Entonces, el trato igual fue diferente, porque habían dirigentes como igual renombrados en este minuto... Ya. Por la opinión pública y todo el tema. Hay abogados adentro también con nosotros que estaban detenidos y no fue así como traumática. Entonces ya aquí viene un llamado en vivo. Ojo. Sí. Sí, vamos a ver el tema de así que los así profesores. Así fue la situación tuya. Exacto. Mira tú. Bueno, ¿ahora viene un llamado en vivo? Sí, sí, pero todavía. ¿El tema de los profesores? Todavía no. Ahí viene. Espérate. Tenemos que esperar de que haga el contacto. ¿Aló? Ahora sí. ¿Aló? Estamos tratando de conversar con... Mario Aguilar. ¿Aló? Espera un poquito, Mario. Estamos viendo, a propósito que lo que estábamos conversando ya del cómputo del Colegio de Profesores. ¿Aló, Mario? no escucho nada. Vamos a retomar la llamada. Ya. Hubo un pequeño problema de conexión. Entonces, de allí, una vez que se solucione el contacto, el problema, y vamos a estar en contacto directo con el Colegio de Profesores para saber qué está sucediendo con respecto a la votación que se produjo el día de ayer hasta las 7 de la tarde y de la cual hasta ahora, según las informaciones periodísticas, no hay ningún dato acerca de los resultados de esta consulta. Y entonces, estamos esperando el llamado con... Sí, se está haciendo. Ah, sí. Van a volver a llamar, ya. Sí. Y eso fue, estamos intentando saber qué pasó. ¿Qué está pasando con las votaciones de los profesores? Claro, porque hasta este momento no ha habido ninguna comunicado oficial de parte del Colegio de Profesores. Más que anoche que salió la 1.34, que llevaban un 20% recién, claro. Y en ese 20% ya estaban celebrando con el 54% de que había sido aprobada. Claro. Pero sucede que después de ahí, hasta ahora, no ha habido ningún comunicado más. Y eso preocupa porque se quiere saber cuáles fueron los resultados de esta votación a nivel nacional. Y una vez que se sepan los resultados, ya saber cuál es la parada que tiene el Colegio de Profesores con sus bases en cuanto a la reforma educacional. Porque me parece que era sobre esos puntos. Uno de los puntos era la deuda histórica y habían varios puntos. La deuda histórica estaba el tema del trabajo de las horas lectivas y no lectivas. Que al final es la verdad, o sea, los profes se llevan la pega para casa, revisión de prueba y todo el tema. Claro, no, y preparando clase y revisando cuadernos. O sea, tienen cualquier pega. Y su tiempo, ese tiempo que gastan en su casa, nadie se los paga. Claro. Entonces, su trabajo es doble. Pero ese es, es el tiempo de la familia. Y, además, claro. Y el gobierno y toda esta gente político se lavan la boca tanto con la familia y los provide y todo el tema. Y en estos aspectos no lo ven. No, porque ahí no les conviene, porque hay un problema, hay una situación de tipo económico en el cual acá en este país es preferible la parte económica y la parte humana. Exacto. Entonces esa es una situación que está pasando y sucediendo constantemente y bueno, esperamos de que haya alguna resolución o algún resultado de la votación. Y así poderlo dar a conocer y comentarlo con ustedes. Exacto. Ojalá podamos sacar el llamado adelante para ver qué está pasando, aunque yo creo que no habiendo un comunicado oficial, es como súper difícil que alguien quiera decir algo. Es probable, claro. Pero igual puede haber alguna información del por qué no han podido sacar el comunicado todavía. Entonces, sería interesante, por último, saber qué es lo que opina las bases acerca de este silencio tan prolongado de parte de los directivos del Colegio de Profesores en cuanto a los resultados de la votación de ayer. Claro, acá está, por ejemplo, los cinco puntos demandados por el magisterio era el paso de titularidad de los profesores a contrata, el descongelamiento del ingreso mínimo docente y bono al retiro, fin al agobio laboral, ya, por intervencionismo y el aumento de horas no lectivas, es decir, sin clases para poder planificar la clase del siguiente. ¿Ah? Sí. No llegar así preparado o con la media, no sé, ¿cómo se dice? Con todo ojera. El sueño, con todo, a hablar con los alumnos. Y aparte estaba el tema de la deuda histórica. Entonces, para el gobierno era como súper fácil porque ya le habían aprobado cuatro puntos, entonces posiblemente el de la deuda histórica no importaba. Pero... Y es las que justamente están peleando hace muchos años. Sí. Ya. Entonces, sí, ese es el problema. Así, hace muchos, muchos años que están peleando por esta deuda histórica y que ninguna de las tenía que pensar en la profesora que estaba pidiendo plata nomás. Claro. Una abuelita ahí pidiendo plata con todo. Claro. Pero el asunto es... ¿Aló? ¿Aló? Mario, ahora sí. Sí. Estamos con Mario Aguilar, dirigente también del Colegio de Profesores. Estábamos conversando hace un rato ya de lo que estaba ocurriendo respecto a esta consulta de ley corta o de propuesta parte del gobierno de 5 puntos, que ayer de temprano se empezó a votar en el Colegio de Profesores. Ha llamado la atención la demora respecto a los resultados, del cual solamente se tiene, después de que mucha gente estaba insistiendo, los resultados de un 20% que salió ayer, por lo menos oficial, a la 1:34 de la mañana. Se suponía que a las 12 del día había haber un comunicado oficial y hasta el momento no ha ocurrido nada. Mientras, ¿aló, me escuchas? Sí, ahora sí, que se fue un poquito. Pero Y de esta votación... Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, está participando ahora en Maipú en una presentación y discusión, debate junto con el ministro Izaguirre, pero hasta el momento no hay resultados oficiales respecto a la consulta que se llevó a cabo a nivel nacional el día de ayer. Primero preguntarte qué te parece a ti este retraso que está ocurriendo en términos de la votación del Colegio de Profesores. Bueno, a mí me parece absolutamente preocupante y nos tiene realmente muy alertas, porque evidentemente a estas alturas esto ya debería estar más que resuelto. Y nuestros cómputos paralelos, normalmente las listas o los movimientos que participamos del colegio, llevamos cómputos paralelos en los distintos eventos electorales y dan un resultado muy diferente al que se está informando oficialmente en este primer cómputo. Nosotros tenemos resultados que superan el 60% el rechazo. Entonces, estamos más que alarmados por esto. Hemos revisado a qué carácter tiene ese escrutinio que se publicó en la página web, y es un escrutinio muy sesgado. En ese sentido, se parece bastante al que entregó el gobierno, la dictadura militar, en el plebiscito del 88, cuando Cardemil selecciona comunas donde había ganado el sí, con eso arma un escrutinio y informa, da un primer informe con el sí ganando. Esto se parecería, porque es muy sesgado el escrutinio entregado. Hay regiones y provincias completas donde el no ganó muy contundentemente, que no están ingresadas, en circunstancia que los dirigentes de esa zona nos indican que ellos enviaron los resultados ayer tipo 8 de la noche. Entonces, esto es muy, muy, muy irregular, ciertamente. Recordemos que los resultados de los que tú te refieres son resultados de todas formas ajustados, que vendría siendo un 52% que aprobó y un 47% que desaprobó, que rechazó esta medida. Esto, según los datos oficiales que están colgados en la página del Colegio de Profesores, que hoy se colgó anoche a eso, insisto, de la 1:30 de la mañana, sí, representa un 20%. Sí, efectivamente, lo que tú dices es cierto. O sea, incluso si ese resultado fuera verídico, que yo creo que no lo es, es una derrota para el gobierno, para el Ministerio de Educación, porque ellos suponían que esto iba a ser una cosa de mero trámite, esta consulta. En la previa hablaban de un 80% de aprobación, y hoy día lo que tienen es un resultado donde, con manipulaciones y todo, se muestra absolutamente estrecho. Entonces, la respuesta del profesorado de rechazo, tanto a la agenda corta, que son los temas puntuales que se estaban conversando en esa mesa, y el contrabando, que fue el protocolo de acuerdo que mete o intenta que aparezca el gremio apoyando la reforma educacional en su conjunto, reforma que por supuesto no nos tiene para nada satisfecho, el carácter que ha ido adquiriendo. Entonces, el rechazo, incluso si fuera del 50%, que creemos que es mucho más, pero incluso si fuera esa cifra, es claramente una derrota tanto para el gobierno como para la conducción del Colegio de Profesores, que se jugó muy fuertemente por ese alineamiento del gremio y por seguir las instrucciones de los partidos de la nueva mayoría, digamos. Y el profesorado les ha dado una respuesta más que contundente. Por más que traten de disfrazar y aparecer como triunfantes, esto ni en sus cifras oficiales siquiera es un triunfo, es una derrota, ciertamente. Mario, tú mismo lo mencionabas recién, a eso de las 8 se entregaron ya casi toda la lista de las distintas regiones. La votación era ayer hasta las 7 de la tarde. Son hoy ya la 1:30 de la tarde y no hay un resultado oficial o parcial que pueda decir ya más del 50% o cerca del 60% da esta tendencia. Te pregunto esto porque ayer sale una publicación de un medio digital, lo menciono acá, El Desconcierto, que hablaba de entre un 60 y un 70% de gente que habría rechazado, lo que despertó también cierta molestia de parte de la gente de del Colegio de Profesores, que sale después a dar este 20% y hasta el momento no había una cifra oficial. Una de las cosas que se señala en este artículo tiene que ver con la deuda histórica, que es uno de los grandes puntos, por lo menos, los cuales no habían acuerdo y la mayoría de los profesores están molestos con esta acuerdo, consulta dada por el gobierno de los puntos que no había respondido, tiene que ver con la deuda histórica. Pero también mencionan, y es un tema que hemos conversado con otros profesores, que en general no les satisface, porque son como especies de medidas parche que no solucionan y no ponen en el centro a los profesores, y acusan a la mesa directiva del Colegio de Profesores de tratar de hacer pasar esta consulta rápidamente para salvar a su gobierno, más como ordenamiento de partido que preocuparse realmente de lo que está pasando con el gremio. Sí, es correcto la descripción que haces. Primeramente, el gobierno hace algo muy, muy ruin, diría yo, una falta de respeto muy grande, cuando respecto a la petición que se hace de que se instale una mesa para tratar el tema de la deuda histórica, ni siquiera responde. Es decir, omiten el tema en su respuesta, no existe, con lo cual implícitamente lo que quieren es sepultarlo el tema, y eso para el profesorado es muy sentido. La cadena de historia tiene una carga simbólica muy grande, ese fue un tremendo daño, una injusticia muy grande que sufrieron profesores que en su mayoría hoy día están jubilados y por lo tanto están además sometidos a las pensiones miserables que entrega el sistema FP, y esas pensiones todavía se deterioran más por el hecho de que esa asignación que nunca se pagó influyó decisivamente en el monto acumulado para la jubilación. Entonces, es un daño muy grande. Pero además, en los otros temas, profesora contrata, que es un abuso laboral muy grande, con más de 30.000 profesores en condiciones muy precarias de tipo laboral trabajando, tampoco la solución es muy clara. Se habla de una indicación sustitutiva, pero no se dice cuál es, por lo tanto se le pretende dar como un cheque en blanco al ministerio para que regule a su amaño eso. El agobio laboral docente, que es otra materia muy muy fuerte, que ya está muy presente con el profesorado lleno de trabajo administrativo y burocrático absolutamente inútil, y que lo agobia y lo hace trabajar en su hora de descanso, es un tremendo abuso laboral también. Tampoco respecto de eso hay respuestas concretas, solo ambigüedades. Entonces, claro que hay molestia, y la molestia es mayor porque evidentemente se aprecia que es lo que tú dices, o sea, aquí hay un alineamiento más bien político-partidista que pretende que el gremio se alinee con estas políticas de gobierno que no nos satisfacen ni nos benefician, y se llegó incluso a algo que causó mucha molestia en el interior del gremio. En los días previos a la consulta sacaron un comunicado con los logos de los partidos de nueva mayoría, uh-huh. Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Radical y Partido Demócrata Cristiano, orientando a los profesores a apoyar esto, y eso molestó mucho, porque ya fue como desembozada el intervencionismo, y nosotros, y el profesorado en su gran mayoría, una cosa es tener ideas políticas y tener posturas o inclusive una militancia, eso es absolutamente legítimo, uh-huh. Pero otra cosa es que las cúpulas partidistas pretendan digitar el accionar del gremio e intervenir directamente en sus decisiones. Eso sí que no se acepta por parte de la mayoría de los profesores. Y eso, todo eso fue creando este ambiente que explica este rechazo tan fuerte, que ha sido un golpe para los que pretendían, repito el concepto, que esto fuera un mero trámite y que la aprobación ganara con cifras casi de unanimidad. Y lo que ocurrió fue muy, muy diferente. Mira, te quiero consultar sobre cuál es la sensación en términos de colegio de profesores. Uno ha escuchado, conoce profesores, conoce gente dentro del gremio, porque llama la atención esa crítica que tú estás señalando respecto a qué. Se sabe que el colegio de profesores generalmente representa a partidos políticos. Uno puede recordar el gobierno de Ricardo Lagos, un acuerdo del colegio de profesores de no movilizarse para un reajuste. ocurrió nuevamente una negociación con el gobierno de Michelle Bachelet, y que en definitiva no es una sorpresa saber de que la mayoría, o por lo menos más conocido, está el caso de Jaime Gajardo, y en un momento lo enfrentó a Jaime Pavés. Jorge Pavés, el hecho de que hay intereses partidarios ahí y que hoy día están en el gobierno. Ahora, la crítica que uno ha escuchado es que, ok, eso está bien y es válido, es legítimo que alguien pueda tener una militancia y que parte del Colegio de Profesores, como gremio, el caso de Bárbara Figueroa, que hoy día presenta la CUT y viene del Colegio de Profesores, pero una cosa muy distinta es supeditar las reivindicaciones, supeditar logros como gremio en base a la agenda que tengan los partidos para salvar a tal o cual gobierno, en este caso en la propuesta del Mineduc. Esto porque es una semana compleja para la directiva del Colegio de Profesores, donde hay una, por ejemplo, polémica respecto a la Comisión Revisión de Cuentas del Colegio de Profesores, que reveló una serie de irregularidades en torno a gastos millonarios y recursos de pago de indemnizaciones a ex dirigentes del magisterio. No es una semana fácil, pero ahora no ayuda mucho en esta, por así decirlo, entre comillas, silencio o irregular forma de presentar los datos que tienen que ver con la consulta llevada ayer a nivel nacional. Sí, claro, ahí tú tocas varios temas que son bastante de fondo. Yo reitero, la gente a veces dice que es politizar el gremio, y yo les aclaro, digamos, en las asambleas o en reuniones, que no hay que despolitizar, al contrario, necesitamos politizar más al gremio en el sentido de tener una mayor presencia en el debate sobre los temas públicos, la legislación, las decisiones que se toman y que afectan la educación son finalmente decisiones políticas. Nosotros tenemos que tener esa formación y esa preparación. El profesorado debe ser un ente, en ese sentido, muy muy político, muy preocupado de la polis, la ciudad, lo que ocurre a nivel público y que nos afecta a todos. Y otra cosa es la intervención de las cúpulas partidistas, que son dos cosas muy diferentes. Y lo que se rechaza es esto segundo. Eso no implica no tener militancia. Yo mismo soy militante humanista, pero yo no voy a aceptar jamás, y nunca se ha pretendido por parte de la dirigencia humanista, intervenir en lo que yo haga. Debe ser inverso incluso. Las cúpulas políticas de los partidos deben orientarse por lo que sus dirigentes sociales les representan, porque los dirigentes sociales somos los que estamos metidos directamente en la problemática específica del área en que trabajamos. En este caso, el profesorado de educación, en otros casos serán otras áreas, pero es desde la dirigencia social desde donde se tiene la vivencia directa y la relación directa de lo que ocurre. Por lo tanto, debe ser el movimiento social el que dicte pautas a las cúpulas políticas y no al revés, como se pretende y como se ha hecho muchas veces. Y eso el profesorado lo ha ido entendiendo, y por eso que es cada día más fuerte el rechazo a la intervención partidista, que no es lo mismo que una despolitización. Nosotros no abogamos por la despolitización, al contrario, abogamos porque el gremio se politice aún más. Pero por lo mismo no estar acá en juego, o se ve más preocupado a la mesa directiva, particularmente la encabezada por Jaime Gajardo, de quedar bien con el gobierno y con el Ministerio de Educación en base a esta propuesta, que con el gremio en sí. ¿No puede generar esto el fraccionamiento, una especie de revuelta, que es lo que por lo menos nosotros estuvimos conversando en estos días a propósito de cierta gente del Colegio de Profesores de distintas zonas del país, que nos decía, acá lo que se está jugando, en definitiva, es también, y por qué no, un rechazo a cómo ha manejado la directiva las reivindicaciones del gremio. Y por tanto, mucha gente también votó, y por eso se estaba diciendo de que al parecer había sido rechazado esto, votó en contra del manejo que está teniendo la directiva. ¿Esto es una derrota política? ¿Podría generar una especie de revuelta dentro del Colegio de Profesores? Mira, efectivamente yo creo que este malestar es tan fuerte, y si se concretara un resultado irregular de la consulta, yo creo que es extremadamente peligroso para la integridad del gremio. Y esa es la responsabilidad de este tipo de comportamiento. O sea, aquí no estamos hablando ni siquiera de una elección de cargo, estamos hablando de una consulta de acepto o rechazo de una propuesta ministerial mezquina. O sea, ¿qué costaría reconocer por parte de la dirigencia que conduce hoy día, del presidente y su gente, que ganó el rechazo y chao? ¿Por qué este empeño para defender un ministerio que no se ha mostrado en lo absoluto cercano a nuestras necesidades y demandas? Y resulta muy inexplicable y muy irresponsable tensionar el gremio de la manera que se está haciendo, simplemente por la aprobación de un protocolo mezquino, absolutamente pequeño, que no resuelve nada de lo fundamental. Entonces, ¿qué órdenes de partido o qué otras influencias tan fuertes hay como para que se lleve a este extremo? El asunto es extremadamente preocupante y efectivamente podría llevar a una situación muy complicada para el gremio, lo cual no es bueno, porque en definitiva, más allá de las diferencias que se tengan, que siempre existen en los gremios y en las organizaciones, finalmente uno debe abogar por la unidad de la organización. Uh-huh. Y porque no se llegue al fraccionamiento ni al quiebre. Pero es cada vez más difícil algo así. La misma gente te pide o exige a veces que ya definitivamente se produzca una ruptura. Y ojalá prime la sensatez en los que dirigen hoy día el gremio, porque no pueden llevar a estos extremos porque son peligrosos y finalmente, obviamente, el fraccionamiento gremial, los quiebres resultan beneficiosos para el poder, pues, y no para los trabajadores. Uh-huh. Ahí lo leímos, por lo menos acá, nos señala gente de que este retraso tiene que ver básicamente ya, como tú bien dices, bueno, perdieron en términos de la consulta, no se aprueba por mayoría. Pero con esto también se retrasa de que salga en los titulares de distintos medios a puertas de una marcha el día de mañana, que mañana 21 de agosto hay una nueva marcha nacional por la educación, y no se vería bien, o no quedaría bien posicionado el Colegio de Profesores, porque básicamente, más allá de aprobar o no aprobar esta consulta, de esta propuesta que le hace el Mineduc, aquí habría un rechazo, una censura, por así decir, a la dirección del Colegio de Profesores. Sí, pues todo ese problema existe y obviamente esta manera de presentar las cifras tiene un objetivo comunicacional. Finalmente se quiere hacer aparecer como los profesores terminan por contentarse con este protocolo de acuerdo. Eso no es real. Finalmente, cualquiera sea las cifras que entreguen, es claro que en el profesorado hay descontento. Y todo esto tiene un objetivo de desmovilización, de alejamiento del gremio o del colegio, del movimiento social, el movimiento estudiantil en particular. Todos esos son temas que van a estar en la discusión en los próximos días, ciertamente. Uh-huh. Ciertamente, y por lo menos el movimiento que yo represento, que es el movimiento Refundación, y otros sectores disidentes del colegio, obviamente vamos a seguir dando nuestra lucha porque el gremio se alinea donde tiene que alinearse, que es con el movimiento social y no con las cúpulas partidistas. Conversamos con Mario Aguilar, dirigente también del Colegio de Profesores. Te queremos agradecer el contacto. Vamos a estar muy pendientes también de cuál va a ser el resultado final de esta consulta, que esperemos salgan en lo pronto. Como tú bien decías, parece esto el resultado del plebiscito del 88, aunque agregaría que es mucho más tardío en términos de la entrega de cifras oficiales. Así que queremos agradecer el contacto y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra con esta consulta. Ok, encantado de conversar con ustedes. Que estén muy bien, un abrazo. Un abrazo, chao. Esa es la situación actual de lo que está ocurriendo en el Colegio de Profesores. Esta consulta que ya hemos conversado y lo que estábamos hablando con Mario Aguilar, él es también dirigente del Colegio de Profesores, estaba ayer, de hecho estábamos conversando en off, aquello estaba en la parte de los cómputos. Y bueno, se muestra el tema de la tendencia de que hay un rechazo, no solamente a la propuesta por parte del Ministerio de Educación, sino hay un rechazo a la manera de conducir el gremio y las reivindicaciones del Colegio de Profesores. Llama muchísimo la atención todo este retraso, no ayuda, en definitiva, no solamente genera confusión, sino que genera molestia, y que en definitiva me quedo con lo que dice Mario Aguilar, que los gremios, sobre todo en términos que tienen y que agrupan a trabajadores, debieran ser representativos y seguir casi como un dictamen, voy a agregarle algo así como divino, el mandato del movimiento social y no de los partidos, independientemente cuál sea este. Mm. Esa autonomía debiera estar siempre presente en virtud de las confianzas y en virtud del fortalecimiento de los mismos gremios. Y la transparencia también, uh-huh, frente a los gremios y frente a la opinión pública. Uh-huh. Que es importantísima y que eso se está en este momento se está viendo de que no se está cumpliendo con ese con esa situación. Y en cuanto a que no se den los resultados en el momento oportuno, como debiera hacerse, deja en mal pies al gremio completo. Porque queda esa incertidumbre de que, bueno, ¿dónde está la verdad? ¿Y por qué la están escondiendo? Aquí hay dos situaciones. Una, por un lado, es que no están entregando los resultados como corresponde, en el momento que corresponde. Y por otro lado está, ¿qué puede pasar con el resultado que se vaya a dar de esta consulta? Entonces, estas dos situaciones son las que llaman la atención de que se esté alargando tanto. ¿Estarán preparando la cocina? ¿Estarán preparando algo para poder lograr lo que ellos quieren y además dejar tranquilos más o menos al gremio? Bueno, vamos a estar pendientes de eso. Nada, pues despedirnos, lo alargamos un poquito precisamente porque era muy importante tener una opinión y de gente que está al interno, que estuvo también en el, entre comillas, centro de cómputo y que señala que, por lo menos, ellos están, me refiero como grupo también, de distinta gente que está disidente a esta mesa directiva en el parte del Colegio de Profesores, cierto de que aquí hay un rechazo amplio y que en definitiva lo que se ha retrasado es, independientemente si termina aprobando, es que por lo menos la mitad o más de la mitad estaría rechazando esta propuesta y también habría un voto de censura ahí a la mesa directiva encabezada por Jaime Gajardo. Chicos, los micrófonos para que puedan despedirse. Ya, pues, nos vemos, que tengan lo que queda de semana, que sea buena. Recuerden, mañana marcha, nos vemos ahí. Y el viernes a las 10:30 de la noche, las hijas de Afrodita. Mañana la inmortalidad del cangrejo y día repetición de las Afroditas también. Es un saludo cariñoso a todos y nos vemos. Nos vemos. O nos escuchamos. Hasta el próximo miércoles cuando nos volvemos a encontrar a través de estos micrófonos. Y yo, por mi parte, me despido hasta el día de mañana, cuando a las 10 de la mañana estaremos acá en el matinal de Radio Villa Francia, en el 107.5, la frecuencia modulada para Estación Central, y en el 107.1, frecuencia modulada para San Fernando, a través de nuestros queridísimos amigos y amigas de Radio Aucan. Por mi parte, me despido, darle las gracias por la compañía. Como siempre, habitualmente los miércoles son medio esquizofrénicos, tuvimos harto tema, los profundizamos lo más posible. Y no se olvide que la retransmisión a las 6 de la tarde también puede escuchar este programa y también la entrevista con Mario Aguilar. Nos despedimos, nosotros nos reencontramos mañana a las 10 en punto de la mañana. Y nada, pues. Agradecerlo, hoy día hay repetición de la hija de Afrodita a las 10:30, así que ojo con eso. En un par de minutos ya comienza el noticiero ciudadano también, para que mantenga informado. Suena Revolución, la chispa informativa, etcétera, etcétera. Los distintos programas, el informativo Democracy Now, etcétera. Así que lo dejamos en compañía de Radio Villa Francia y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.